Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Hijos de la Cinefilia. En esta ocasión, como en los anteriores episodios, contamos con la participación de Ramma. Hola, hola Ramma. Buenas. De Luismi. Hola, muy buenas tardes. De Daco Vico. Hola, buenas tardes. Y para hablar de los nuevos temas que tenemos en el menú de hoy, tenemos aquí a Ramma, que nos lo va a dejar súper claro. Vale, bueno, y a ti, Arminino, bienvenido también. Muchas gracias. Vale, pues hoy tenemos dos temas y el primero de ellos es muertes del cine durante la película que nos provocaron risa en su momento. Tanto si fue expresamente porque ya pretendían eso o porque luego al verla nos pareció una cosa súper ridícula, ¿no? Que nos daba risa aunque no lo pretendiera, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿quién quiere empezar? Dacoico, por ejemplo, te ha tocado. Venga, pues me ha tocado. Pues bueno, pues empiezo con las muertes un poco absurdas. Hay un montón. O sea, yo me he ido un poco a las que más me han llegado a mí, ¿vale? Que he dicho, uf, qué desastre. Y voy a empezar por la rama un poco de temática superhéroes. Y, ¿cómo no? fue la muerte de Bane en Batman. No sé si recordáis la película y la muerte seguramente no la recordaréis de lo mala que es. Eso te iba a decir, sí. Yo la muerte no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pues, tampoco. Bueno, pues resumiendo, digamos que se hacen el poder, vamos a decir los malos, que la gente me entienda. Se hacen con el poder de una bomba atómica que la van a detonar en Nueva York para hacer bomba. Y hay una pelea de uno contra uno de Batman contra Bane. Y Bane le da. O sea, lo tiene lo que es aprisionado por detrás, con un cuchillo en la espalda para decir, para rematarlo. Y viene la mala malísima, que es una actriz francesa famosa, que no recuerdo el nombre ahora. Buena. Y bueno, oye, pues perdón, el otro día también te la olvidaste en medianoche. ¿Qué pasa con esta señora, con lo guapa que es? Tengo un problema con ella. Desde que vi la película de Taxi, tengo un problema con ella. Pero bueno, total. Pero ¿Te debe dinero? ¿Te debe dinero? ¿Qué pasa? Ya le gustaría que le debiera dinero. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, entonces ella es como la jefa de Bane. No sé realmente, aparte de ser jefa, si es que Bane tiene unos sentimientos por ella o que cuando ella era jovencita, él medio la adoptó, le enseñó el arte esta de la guerra. Pero bueno, ella le dice a él, no lo mates todavía. Quiero que la bomba estalle. Y que sufra el calor de la bomba, que lo vea. Y claro, entonces le da a entender a Bane, decir, oye, que tú también vas a morir, que te estés con él aquí hasta última hora, hasta que le reviente la bomba. Ah, claro. Vale, pues ella se va, pasan dos o tres minutillos, y se ve que Bane un poco reacciona y dice, qué leche, que me van a matar, ¿no? Y le dice, Batman, pues hasta que ha llegado, no va a ver la bomba. Y cuando va a apuñalarlo, llega la señorita Hathaway, o como se pronuncie, Catwoman. Sí, viene con la moto de Batman y le pega un tiro, un escopetazo al Bane y muere. Anda. Y es como, o sea, ha peleado contra ti, Batman. Ha peleado contra ti 1000 policías de Nueva York. Están disparados por todas las partes. Y ahora viene esta de golpe por atrás, ¡pum! Y te mete un tiro y te mata. We both know that I have to kill you now. You all just have to imagine the fire. About the whole no guns thing. I'm not sure I feel as strongly about it as you do. Porque estaba de bajón, estaría de bajón Bane y tendría las defensas ya, no tendría la furia. No sé, es Bane, es que es como el si la película esta que hemos hablado varias veces de Transporter, en la que tenemos a Frank, ¿no? Al Jason Statham, que se pelea con medio mundo y de golpe es como si fuera un niño con un tirachina, lanza un tirachina y a la vez se lo mata. Ya. Es como un sinsentido decir. No. Es lo de un personaje tan fuerte no puede morir de un solo disparo. Claro. Sí, tiene que ser con más. A ver, no digo espectacular, ¿no? Pero algo más. Pero si ya llevaba caótico. Muchos antes, pues ya era el toque de gracia, el último a lo mejor. ¿Qué va? Pero si no lo había tocado más ni un pelo. Aparte de que no tiene. Pues sí, sí. Y total. Te digo, sé que hay más mejores, sé que hay más espectaculares, pero digo, bueno, voy a meter una de superhéroes, que es un poco lo que más me gusta a mí, para comentarla. Y bueno, paso a la siguiente. Otra, sí. A ver. Que esta me causa dolor por el actor, que es, bueno, hablo de Samuel L. Jackson en la película de Deep Blue Sea. Que no sé si la recordáis. Sí. El hombre es un científico. Sí, es un super experto de tiburones. Es el. No sé. Y total, vemos una escena en la que da un discurso de 3-4 minutos, pero un monólogo. O sea, un monólogo del Club de la Comedia. De decir el plan. Y cuando está acabando el discurso, viene por detrás el tiburón. Salta como un pozo que tiene y se lo come. No me acordaba, es verdad. Y yo pensé, esto es que se acabó el presupuesto para pagarle a Samuel y no tenían para darle más metraje. Tenían para una hora nomás. Sí, pero es que, además que lo matan demasiado pronto. Dice, bueno, si fue la escena final, la típica escena, es que el negro tiene que morir, ¿no? Pero no, es que faltaba mucha película. Y a ver, lo bueno es que yo cuando la vi no conocía, no había leído ningún spoiler, no me había tragado nada. Entonces no me lo esperaba y claro. Me dejó un pelín impactado. Le digo, no sé las razones por qué se lo cargaron, ¿eh? Lo mismo es algo de contrato o es algo de que yo el rodaje le coincidía con otro rodaje y tuvieron que decir, venga, hasta aquí hemos llegado. Es que no lo entiendo, ¿eh? Es que un cambio de esos así bruscos de que de repente se carguen al más conocido de todos los actores de la peli, pues yo creo que buscaban en el espectador lo que te pasó a ti, de hostia. Y si el experto en tiburones supuestamente ahora se lo quitan de en medio, que lo que cuenta en la charla es más o menos, oye, que si me hacéis caso a mí, de aquí salimos vivos todos. Es sí. Como, a mí me recuerda a cuando un experto en setas muere comiendo setas, ¿no? Una boleta. Un poco, sí. Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. So we're not going to fight anymore. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, sí, sí. Pero yo creo que tiene que haber algo más, ¿eh? No sé si realmente es eso, de decir, bueno, que vamos a dejar al espectador un poco trillado, pero nunca me he puesto a googlear así un poco a ver realmente qué pasó, si eso realmente estaba previsto desde el primer momento, porque me resultó muy extraño, muy extraño. A lo mejor además, en alguna entrevista lo cuenta este hombre, porque seguro que se lo han preguntado un montón de veces. Sí, además que es eso, es un monólogo de 3-4 minutos, como diciendo, venga, habla 3-4 minutos, que se te acaba el contrato y se acabó. Bueno, pues esa. Esta es buena. Y una tercera, que es la peli de la discordia para mí, que es la muerte de Jack Dawson en Titanic. Ay, mira, esta me gusta, esta me interesa. Pero no sé si es mala, no sé si es que a Jack yo lo tomo por tonto el culo, porque lo primero es que dices, ¿para qué la salvas? Es decir, tienes a una muchacha que es rica, que es millonaria, que está con una familia poderosa, que sabes que la montas en una barquilla y la van a coger al tirón. Bueno, pues dile que se salve ella, que lo tiene fácil y tú te buscas un poco la vida. no te tires una hora de película intentando salvar a los dos. No lo entiendo. Céntrate, gasta tu energía en ti. Sí, sí, sí. Y luego tenemos la escena de la tabla, puerta, lo que sea eso, que me indigna. Bueno, pero a ver, es que en teoría es una película de amor, entonces él se queda chavala porque la quiere y ya está. No he terminado. Me indigna. Vale. ¿Qué puedes decir? Bueno, ¿se pueden haber turnado? Posiblemente hubieran muerto los dos. Vale, perfecto. Lo puedo entender. Ah, pues sí que habían de sobra, hombre, que el chaval pero se dices, resumen, él, lo que tú dices, por amor se sacrifica. Ahí está. Pero ese hombre, cuando haya muerto, si hay vida más allá y fuera un fantasma y viera que se ha sacrificado por una tía que se salva, que tiene un rubí o lo que es una esmeralda, lo que sea, de millones y millones de dólares y no lo usa para venderlo y vivir una vida de puta madre. Porque es el recuerdo que tiene de él, qué poco romántico hereda con Y encima, luego a los 100 años, a punto de morirse, en vez de dárselo a su nieta, lo tira otra vez al mar. Porque es suyo, es su recuerdo y lo tira para que para reunirse con él. Es que no has entendido la película, es una película de amor. No sé si habéis visto en YouTube, hace unos años hicieron un tráiler de una película, un tráiler falso, ¿no? De una película de la segunda parte de Titanic. De Titanic 2, sí. Sí, sí. Sí, donde descongelaban a Jack. Sí, sí, sí, sí. As one journey ends, another begins. Laser cutting complete. Warm liquid goo phase beginning. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. How long are you going to keep him sedated? For the rest of his natural life, if I have to. Put him in number 9. He is a human being. Well, he is also something else. I don't understand how this is possible. You should be dead. Lights out! Get away. Damn it. You do have a plan, don't you? Contingency plans for something like this don't exist. The situation's never been contemplated. Well, you better start contemplating. I can get this guy shot. Are we going to finish this thing up today, ladies and germs? Estaba muy conero, sí. Pero yo coincido de que cabían, o sea, creo que cabían de sobra los dos en la tabla y si no se ponen uno encima del otro. Pero que yo creo que sí que cabían, pero no sé si habría problemas de equilibrio. No, porque mira, hay un programa en Discovery que es lo que son científicos que hacen los mitos, ¿no? Rompedores. Exactamente. Y hicieron la prueba de la tabla. Se metieron en el agua con una tabla de esas especificaciones y con los dos un día. ¿Ah, sí? Un día y volcaba. Sí, sí, era totalmente imposible. Sí, pero pues, yo estoy con Daco en el rollo de, bueno, tú quédate ahí y yo me voy a buscar las habichuelas ahora. Esto de yo me sacrifico por amor, coño, sobrevive y vive con ella una vida de amor, pero no te quedes ahí como un pringado. Claro, sobre todo cuando ella... Porque él está casi completamente seguro de que no va a sobrevivir porque las posibilidades son muy pequeñas y prefiere pasar sus últimos momentos con ella que no intentando ir por ahí salvándose y ver a otra gente morirse. Eso es lícito también, ¿no? Ramma, que si te acuerdas de la escena, cuando ella un poco se despierta porque vienen a salvarlos, que está el pobre ya que hay enganchado ahí con las manos congeladas, le hace como, quita de aquí, quita bicho. Claro, pero yo te digo, yo te estoy hablando es todo. Es que no le da ni un besico, decía, adiós ya. Claro, le quita la mano de la tabla y dice, ala. Claro, pero yo te hablo todo el rato del amor que tiene él hacia ella, no del que ella tiene hacia él, que ese es muy diferente. Pero qué amor ni qué leche, y se conocían hace 48 horas. Pero que, bueno, pero si un flechacillo ya está. Él está muy enamorado, ella un poquito menos. Ella será el calentón y ya está, pero él sí la quiere y yo entiendo que se quiera quedar ahí a morirse. Es que es un fracasazo importante el que podía pegar él, ¿no? No. Yo creo que él sabía que ella tenía guardado el diamante. Y dirá, esta no se me escapa. Es la única razón de decir... O sea, por dinero vale, por amor no, pero por dinero te lo compro, ¿no? Por supuesto, el dinero es lo más importante de esta vida. Muy bien, muy bien. Bueno, de esta hay infinitos memes de esta película, de esta muerte, y la verdad que dio mucho juego. Sí, sí, pero yo no sé si es una muerte... No la considero una muerte extraña, ¿no? Una mala muerte no la considero, pero me indigna. Me siento indigna con... Sí, sí, sí. Sí, pero ya que ya te digo, se puede englobar en muertes de risa porque, aunque en la peli a lo mejor no de risa, todo lo que se ha generado después de memes y de cosas, la verdad que la gente se lo tomó como con mucho humor. Sí, pero yo recuerdo que la vi en el cine estando en el instituto y mis compañeras de clase, eso era un mar de lágrimas. Eso era un... Sí, sí. Te tengo esa escena guardada. Quizá por eso la odio tanto la película, porque... Nada. Pero bien. Bueno, ¿y tienes alguna otra muerte? No, de estas impactantes me quedo con esas tres. Vale. Venga, pues Michi, te toca. Venga, has empezado muy fuerte, Daco. O sea, me has hecho listón bastante difícil. Pero bueno, voy a empezar por Depredador, año 1988. Tenemos la escena bien entrada la película, ¿no? En donde... Hay un momento en donde se están escapando Dutch, que es Arnold Schwarzenegger, con Poncho, que está herido, ¿no? Lo lleva Dutch, sí, sí. La chica y el indio. Están en un tronco, ¿no? O yéndose para la jungla, ¿no? Andando por un tronco. Y hay un momento dado en que se oye al bicho a sus espaldas, ¿no? Y dice Billy, yo no sé por qué, pensaba que era indio, no sé, luego no encontré ese dato, pero bueno. Se llama Billy. Billy se para y sin decir nada, Dutch dice, ¿pero qué haces? Vente para acá. No quiere. Ellos los tres siguen para adelante, ¿no? Para la jungla. Y se queda Billy en el tronco. Y de repente Billy empieza a hacer un striptease ahí, se queda el torso desnudo, tira la metralleta, saca el machete, se hace una raja en el pecho de arriba abajo. Pero todo esto con cara de emocionado de la vida, de me cago en mi puta vida, ¿no? O sea, yo no sé. Le subió la adrenalina. Le sube la machez encima, yo no sé qué le pasa al tío. Y entonces el siguiente plano son los otros tres corriendo por la jungla y se oye al Billy este pegando un grito de que me están desollando vivo, ¿no? Que es lo que hacía Depredador. Es decir, me pareció una de las muertes más ridículas y sin sentido. Y luego lo estaba viendo ayer en YouTube y los comentarios decían, vaya huevos tiene ese tío. Yo pensando, pero este tío, ¿cómo que qué huevos ni qué leche? Joder, si se ha quedado ahí para ser carnaza del depredador. Claro, por eso que se sacrifica para que los demás puedan escaparse. Pero pienso que les quiere dar tiempo al resto, claro. Lo que pasa es que no calcula bien el tiempo. Claro que el depredador tarda un puto segundo en comerse. Claro, eso es que tarda nada. Es un snack. Bueno, sí, sí. Total, este es el Billy y el Billy yo no sé, no lo entendí nunca. Billy! Billy, let's go! Dame el arma. ¡Ah! Give me the weapon. El siguiente que tengo es Kevin Costner de Jesús en Superman. Hombre, o sea, en El Hombre de Hierro, supongo que se llama aquí. De acero. Entonces tenemos a Kevin Costner. Esta es una peli, a mí me parece bastante buena, ¿no? Entonces, en el primer acto de la película, que está estructurada en torno a flashbacks, volvemos a un flashback en donde tenemos a Clark Kent yendo en la furgoneta con sus padres, ¿no? Diane Lane y Kevin Costner, y van por una carretera y se encuentran delante que hay un tormentón que se les viene encima, ¿no? Total, que sale Kevin, salen todos de la furgoneta y empiezan a ayudar a gente y tal, y de todo esto Kevin Costner se ha pasado, o sea, ¿cómo se llama el padre de...? No me acuerdo. Jonathan Kent. Jonathan Kent se ha pasado toda la película hasta ese momento diciéndole a Clark, al joven Clark, no enseñes tus poderes porque estos humanos te van a tener miedo, te van a desgraciar la vida, ¿no? Y es lo que esa es la política que hay en la casa de los Kent. Entonces, hay un momento en el que está Kevin Costner salvando gente por ahí, que no hace falta tampoco, porque la gente, si les viene un tornado de, ¿sabes?, de bíblico detrás, o sea, no hace falta que les diga a Kevin Costner corre en el sentido contrario. O sea, pero va a salvar a un perro. No, sí, luego se encuentra un perro y en ese momento se le queda atrapado el tobillo y es cuando abre la puerta del coche y sale el perro corriendo. Entonces, sale Kevin Costner del coche con el tobillo hecho mierda y hay ese momento emotivo en donde se mira con su hijo y dice y le hace el gestito de no vengas para aquí, este es mi destino ya, no quiero que te conozcan los poderes, ¿no? Total, a mí me parece una gilipollez increíble, la volví a ver ayer la escena, porque además si tienes los poderes esos puedes hacerlo a super velocidad, no se da cuenta, además todos están en shock. Claro, es que cada uno está sálvese quien pueda, no va nadie a decir... ¿Qué les va a dar igual? Están jugándose la vida ahí, ¿eh? ¿Qué cojones les va a dar importancia? Sí, sí. Claro. O sea, y si ven algo dicen, pues estaban en shock, estaban en... Claro. En sí, claro, concreto, ¿no? Yo me imagino que si en el caso de que hubiera un testigo... Tú a ese testigo declarando hasta, frente al sheriff, me lo imagino, mire usted, y pasó esto y a hipervelocidad lo salvó, y dice el sheriff, venga, bebe menos Margaret y vuélvete a casa, ¿sabes? De todas formas, yo no la recuerdo muy bien, pero quiere sonar como que va la escena esta como a cámara lenta, como muy dramática. No. Con una, lo que es que baja una el sonido de fondo, lo baja, creo, si no recuerdo mal, sí. Y te quedas ahí mirando la... A ver, la escena no está tan mal, ¿no? Pero me pareció así como medio muy ridícula, que luego tiene momentos así este señor, porque luego en la de Superman contra Batman hay otro momento súper ridículo, que cogido con pinzas, que seguro que Daco lo recuerda, que es cuando dice, ¿dónde has escuchado el nombre de Martha? Y no sé qué. Sí, que eso es súper épico también. Es una como nuestras madres se llaman igual, ya nos queremos. Sí. No, pues esas son son dos gilipolleces enormes, donde el tío cuelga toda la emotividad de la película, no sé. En fin. Sí. Corramos un tupido velo. Y luego, yo aquí sí te digo que la escena está del tornado. Yo cuando la vi por primera vez pensé decir, pues cuando lo del tornado coja la camioneta, pues pensé, lo rescatará ahora. Tú te negabas a lo evidente, ¿no? Sí, yo decía, no puede ser que deje morir el padre por algo tan absurdo. Y después dije, hostia, que no, que la deja morir. ¿Será payaso? O sea, no lo entendí. Yo estoy con el menino. Falta de presupuesto. No, yo creo que lo escribió. Yo no sé quién lo escribió esto, pero en fin, no sé. El tercero que tengo es la muerte de William Shatner en Star Trek Generations, que es del 94, si no recuerdo mal. Entonces, William Shatner, claro, es que este tío es bastante ortopédico, ¿no? Como interpreta las cosas. Entonces, no sé si lo habéis visto en versión original, pero es un tipo que tiene una cadencia y un ritmo a la hora de hablar, como que rompe el ritmo natural de las frases, ¿no? Entonces hace lo mismo con su muerte. Es decir, imagínate, si yo digo la frase me gusta el té helado, él la diría me gusta el té helado. o algo así, ¿no? O sea, una cosa muy, muy afectada, ¿no? Y tal. Pues lo mismo hace con su muerte, ¿no? Y no sé, le queda así como muy... Claro, está debajo de unos hierros y tal, hablando con el Capitán Picard. Spoiler alert, por cierto. Que se muere, sí. Y nada, y el tío se muere ahí, ¿no? Mirando como que está viendo la luz. Yo no sé, una cosa malísima. Parece de coña. Es que parece de coña, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es en serio, pero parece de coña. We make a difference. Oh, yes. We made a difference. Thank you. Least I could do. For the captain of the Enterprise. Luego tengo otra que es de coña completamente, que tenemos aquí a Austin Powers, y es la muerte de la del esbirro de Doctor Maligno cuando Austin Powers está a 15 metros con una aplanadora. Hostia. Que se está escapando de la guarida del Doctor Maligno con la Vanessa, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces están escapando, ¿no? Y claro, la aplanadora va como a uno por hora, ¿no? O sea, va súper lento, ¿no? Y se ve al segureta este de la guarida pegando gritos en plan ¡ah! Que me viene encima, ¿no? Pero luego eso tenemos... Podría haber escapado 20 veces, ¿no? Claro, y tenemos el plano general viendo que el cacharrito le falta 15 metros para llegar al tío. Y vuelta al tío el plano dramático. ¡Ah! Que me mata, ¿no? Total. Que al final lo matan, joder. Le pasan por encima al gilipollas. Y ayer estaba viendo en YouTube, hay una iluminada en donde tenemos a... O sea, es muy cachonda, ¿no? Porque se ve cómo le pasa por encima la aplanadora al fulano este, y en la siguiente escena te lo monta, te hace fundido con la mujer, ya viuda, ¿no? Pasando el rodillo, haciendo masa con el rodillo, o sea. Y le recibe la llamada, ¿no? De que ha muerto tu... Aplastado. Tu marido por una aplanadora. y se ve al hijo entrando y cómo le da la noticia, ¿no? Y qué dura es la vida del esbirro y tal. Y muy cachondo. Esa peli es muy graciosa. Y ya por último, para cerrar, todas las muertes de Prometheus. Exequo. Sí, todas. Exequo. No entro en detalles. Vale. Muy bien. Venga, pues, Luis, me te toca. A ver, yo tengo tres... Es que cuando las vi, pues yo me suelo reír poco viendo las pelis, incluso las de comedia, aunque pa mis adentro piense que bueno, pero suelo expresarlo un poco, pero en estas tres, en fin, me descojoné. La primera es el personaje de Marvin, que no tiene mucha importancia, en Pulp Fiction. Bien, esto sucede después de la famosa escena de Ezequiel 25:17, pues Samuel L. Jackson va conduciendo el coche y John Travolta está a su lado con una pistola en la mano y detrás llevan como a un secuaz que estaba dentro de, digamos, dentro del grupo a los que les debían pasta o le tenían que dar el maletín ese que nadie sabe lo que hay dentro. Y a una de estas que estaban charlando, se gira John Travolta con su pistolita en la mano, casualidades de la vida, de que justo en ese instante el coche pilla un bache y adiós Marvin. Marvin, ¿qué te haces todo esto? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped... Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Oh, man, I seen some crazy-ass shit in my time, but this... Chill out, man. I told you it was an accident. You probably... he went over a bump or something. Hey, the car ain't hit no motherfucking bump. Hey, look, man, I didn't mean to shoot the son of a bitch. The gun went off. I don't know why. Well, look at this fucking mess, man. We're on a city street in broad daylight here. Believe it, man. Well, believe it now, motherfucker. We gotta get this car off the road. You know, cops tend to notice shit like you're driving a car against their fucking blood. Just take it to a friendly place, that's all. This is the Valley, Vincent. Marcellus ain't got no friendly places in the Valley. But you'll save my fucking town, man. Shit. What you doing? Es que estaba pensando yo, ¿quién es el Marvin? Claro, a ti te queda más el Marvin porque es el que está todos los sesos repartidos por el coche. Eso, sí. No es porque Marvin, no es porque Marvin el personaje tenga importancia, es porque luego lo que causa Marvin. Claro, claro. Es que luego están ahí limpiando el coche, recogiendo sí. Marvin durante... Claro, te lo deja todo perdido Marvin. Sí, sí. Vale. Es que yo decía, ¿quién es Marvin? Es que no me acordaba. No, Marvin no es un personaje que se te quede. No, no. Es simplemente al que le revientan la cabeza en Pulp Fiction y luego eso, pues venga, vamos a recogerlo, pues ponte tú, porque tú eres el que ha disparado. Dices que yo he disparado, pues tú has cogido el bache. Y empiezan una conversación de las muchas que hay absurdísimas en la peli y aparece Tarantino y le dice, os traigo toallas, no hombre, traenos manta, que no sé qué. Y dice, hostia, la situación tan absurda que ha creado la muerte de este personaje que no tiene mucho, que no tiene mucho en la peli. Y a ver, siguiente. Esta es una muerte dramática, pero que yo recuerdo ver esta película con dos amigos míos en mi casa, con 10 y largos ya, que son dos amigos que espero que luego escuchen esto, que son Curro y Víctor. ¿Con mucho alcohol o con poco alcohol? Pues no recuerdo bien, pero es que las algo habría, mínimo una cerveza, ¿no? Pero es que lo que fue la hostia... Es, yo no sé si recordáis la escena de Conoces a Joe Black cuando muere Brad Pitt. Y claro, es en plan, no sabíamos de qué iba la película, una conversación súper ñoña dentro de una cafetería y yo ya me imaginaba esto es una peli de amor. Esto va a ir de amor y salen de la cafetería, ay hostia, que no se van a dar los teléfonos ni se van a dar nada, estos dos están gilipollas. Y a esto de que cuando se gira ella, ve a Brad Pitt andando y se gira Brad Pitt justo cuando se gira ella y ella va andando y empiezan con plano contra plano, pero ninguno de los dos coincide nunca girándose, cuando ambos se giran unas 3 o 4 veces. Y a esto de que una de las veces que se gira Brad Pitt atontado perdido por ella, pues da la casualidad de que no te tienes que girar en medio de la carretera, de la calle, y creo que pasa un autobús o un coche a toda hostia y adiós. Sí, pero es que es más, porque claro, si le da un golpe, dice, hostia, pues ha muerto del golpe, pero es que creo recordar que el coche lo golpea, Brad Pitt da en un autobús o en un camión y sale rebotado y hay un pim pam pum. Que yo me acuerdo que yo y mis dos amigos nos quedamos así blancos mirando y fue mirarnos entre nosotros y empezar a reír. Y risa tonta de cuando se tiene la edad del pavo, que ahí teníamos todos la edad del pavo, y hostia, y páralo y vuélvelo a poner, espérate que mi vídeo tiene una opción de que puedo marcar el inicio y el final de una escena y lo repite solo 5 veces, hostia. En bucle. Aquello fue, coño, el Brad Pitt me llamó y todo, que yo, ¿qué me estás haciendo? Que me están doliendo las costuras aún. Y hostia, fue algo muy... Yo es que sigo pensando en la peli y coño, es lo y que te me... da risa, ¿no? Sí, y aunque sea un drama, a mí me sigue pro un... medio drama, medio amor, a mí me sigue provocando risa. Pobre Brad Pitt. Sí, sí, es que es buena. Quiero recordar que cruzaba la calle, pasaba un coche, lo esquivaba. Sí. Y sí, lo enfocaban, sí, diciendo, uff, menos mal que me he librado. Se giraba y creo que lo enganchaba un autobús de lleno. Sí, y luego rebotaba con algo. Sí, sí, era una carambola ahí diciendo. Y es un pim pam pum que chocaba con algo y luego y luego para el suelo y pero que es como un pinball o qué. sí. Vamos, yo creo que ahí cuando la muerte lo recupera tiene que hacerle un traje yo bueno de cirugía estética porque el cadáver quedaría bonito, ¿eh? Yo no lo recuerdo, yo quiero verlo ahora, la muerte. Sí, sí, eso lo buscas en YouTube y creo que tiene que estar fijo. Y ya por terminar, para no enrollarme más, es en el episodio 3 de Star Wars, en la cuando Padme está pariendo a los dos niños. Que claro, yo lo que me imaginaba viendo el episodio 3, digo, está, ya está. Está como no sale en el 4 luego, está lo que le va a pasar a la pobre mujer. Es que, oye, pues como tristemente pasa que hay mujeres que cuando dan a luz, pues hay complicaciones y muere. Pero es que el caso es que tiene a los dos niños y lo que te descojonas, al menos yo, es los comentarios que empiezan ahí entre... yo no sé si son enfermeros o son médicos o lo que sea, y empiezan, no quiere vivir, está muriendo de amor. Sí, es cierto, el amor la está matando. Y digo, hostia, ¿pero esto qué es? Con lo fácil que es coño, de que el que escribió el guión dijera, oye, pues hay complicaciones en el parto y se ha muerto y ya está. No. Es el amor la está matando. No sé qué, no cuánto. Y eso del amor pudo conmigo. Y fue una... Con lo guay. Después de la midi-cloriana. Sí, sí. Es que... Pero ese momento era guay cuando saca a los bebés y le dice Luke y Leia a los bebés. Ese momento dices, ah, mira, en ese momento te reconcilias un poquito con la escena. Esa está guay, pero es que se la carga de un plumazo cuando empieza con... Es el amor, es el amor, como si tú me recuerda al sentido de la vida cuando va en uno de los sketches, va a parir una mujer y le enchufan la máquina que hace pin. Y empiezan todos los doctores, ¿y para qué sirve la máquina que hace pin? Pues no lo sabemos, pero hace pin. ¿Pero para qué sirve? Y no lo sabe. Y digo yo, hostia, lo mismo esta gente tiene la máquina que hace pin, se la han enchufado a Padme, y la máquina que hace pin lo que sirve es para medir el amor. Es que no eran robots los que estaban atendiendo a Padme. Pues sí. Robots médicos. Ser. ¿Y qué sabrán los robots del amor? Digo los yo. Los robots médicos o las enfermédicas o las enferrobots. No sé, pero es que es una... Eso, es lo que ha dicho Rama. Pasa del momento emotivo de hostia, Luke y Leia... Hostia, qué guay, ¿no? Y de repente dice, está muriendo de amor, hostia. El problema aquí que es que tenía que morir para que las precuelas, o como se llamen ahora, ya no sé cómo se llama, tiene que morirse ese personaje sobra ahí en la historia. Ya. Claro, pero que lo que dice Luis Mila, pues se puede morir del parto, ¿no? O de, yo qué sé, de eso, de las complicaciones, sí. Al ser... Un se sangra, mil cosas. Simple, sí. Claro, ya está. Pero no, no he sobrevivido al parto, pero ahora luego, cuando ya he terminado que estoy bien, entonces me muero de amor. ¿Qué coño, hombre? Oye, igual podían hacer que un robot fallara y de repente... una sangría ahí. Ay, gore, o sea, total. Que se me ha ido la mano. Oye, perdón, que es el que cortaba la agua. En vez de cerrar, la abre. Vaya. Yo aquí, si me perdonáis, es que estoy pensando en la película que ha dicho antes Luismi, la de Joe Black. Sí. Y he pensado, ¿a ti no te indignó el final? Primero dos cosas, de que la muerte no le perdone, o sea, no le perdona la muerte a Anthony Hopkins. Y segundo, sí. Se va llevando al padre y la hija, que es de quien se enamora la muerte... Está viendo que se van los dos juntos. Y de pronto el padre desaparece, vuelve ya la muerte convertida otra vez en Brad Pitt humano. Uh-huh. Y la muchacha se queda. Es igual, estoy enamorada, que le den por saco a mi padre. Cuando se pasa la niña, dos horas de película, papá te quiero, papá te quiero, papá te quiero. Bueno. No sé si recuerdas esa última escena subiendo las escaleritas. Sí. ¿Eso a ti no te indignó? A ver. entre esta, no es de mis pelis favoritas, o sea, por esta cosa y por lo de la comedia del principio y por varias más, de decir yo. Sí, no, es que al final es otra muerte absurda, es decir, a ver, sí, contra, sí. Perdona al hombre. Han querido edulcorar una muerte cuando una muerte es muy difícil edulcorarla y... Bueno, difícil. A la venda Rama empezará a decir, es que es el amor, qué bonito es el amor. No, esa no, esa me da igual que mi padre haya muerto porque tengo a Brad Pitt aquí para mí solita. Y toda la herencia entera para ella, mí. ¿Ves? Al final, la herencia. ¿Ves, Rama? Bueno, el padre ella, se va, claro, muere, pero pilla la herencia. Al tiene final, la herencia ¿qué? Y... el dinero. Y claro, está en pajilla con Brad Pitt y ya está. Ay... Por cierto, una gran banda sonora de Thomas Newman ahí, ¿eh? Yo es que no la recuerdo casi nada. Sé que salía Brad Pitt, que estaba muy guapo. Y ya está. Solo recuerdas eso. Solo recuerdo a Brad Pitt. Yo solo recuerdo que era muy larga y que me gustó mucho la banda sonora. No era tan larga, ¿no? Sí, sí, es más de 2 horas fijo, ¿eh? Pero fijo. Ah, pues mira, pues sí, estoy mirando. 3 horas. 3 horas, 1 minuto. ¡Hostia, no jodas! 3 horas. Sí, sí. Yo pensaba que no era normalita, ¿eh? No lo has puesto a huevo para... A ver cómo era. O sea, ahora ya el a ver cómo era ya se va a posponer. Sí. Yo creo que voy a buscar la escena del pinball esta de la muerte solamente y ya está. Muy bien, pues si estáis, pues digo las mías, si os parece. Dale, ven. Venga, yo tengo poquitas. A ver, una de las que más me impactaron es de la película Zoolander, que no sé si la habéis visto, de Ben Stiller. Sí, sí. Que él comparte piso con... Bueno, toda la película es como una parodia muy grande de... Se ríe mucho de los modelos, ¿no? De todo el rato está haciendo bromas, de lo tontos que son, que solo se fijan en la belleza pero que tienen la cabeza vacía y todo el rollo, ¿no? Y los caricaturiza mucho. Entonces hay una escena que está el Ben Stiller comparte piso con 4 gays, ¿no? Y bueno, y hay una de, la, de los momentos que van a poner gasolina, ¿vale? Y están en una gasolinera y empiezan como rollo, ah, vamos a divertirnos, chicos, y empiezan a coger los cuatro las mangueras de gasolina, ¿vale? Y a tirarse gasolina unos a otros, jaja, jiji, riéndose, echándose la gasolina así un poquito también a cámara lenta, y ay, me has mojado, jiji, jaja, que tú estás viéndolo desde fuera pensando, a ver, ¿qué coño están haciendo esta gente? Que es gasolina, ¿vale? Que no es. Era como si estuvieran en esto echándose agua, pero con gasolina. Y claro, no sé quién, en qué momento, tira un poquito de fuego ahí y vamos. Y mueren los cuatro instantáneamente, ¿vale? Oye, me ha recordado, perdona que haga un inciso aquí, me ha recordado otra muerte muy similar que es grupal, ¿no? Que es en la película de MacGruber, no sé si la visteis. No. Bueno, MacGruber es un personaje de Saturday Night Live, hace como 15 años por lo menos, y entonces lo interpretaba Will Forte, ¿no? Un actor así muy de comedia, también ha hecho drama. Y entonces hay un momento en el que, en la primera parte de la película, reúne a un equipo, ¿no? Es como un poco como lo de Rambo, ¿no? Yo escojo a mis hombres y tal, ¿no? Lo que sea. Y entonces este tío está escogiendo a los hombres de su equipo, ¿no? Como de Expendables, ¿no? Los, ¿cómo se llama? Y están todos en una furgoneta y están todos así como emocionados, ¿no? Dando botes en la furgoneta porque están todos contentos de estar en el grupo este, ¿no? Y está hablando MacGruber con el general, no me acuerdo quién fuera, ¿no? Y se da cuenta en ese momento de que la furgoneta está cargada de explosivos, ¿no? Y de que están todos dando botes de alegría, ¿no? El siguiente escena es todo el equipo de MacGruber, es decir, los siete tíos ahí metidos saltando por los aires. You see, it's filled with American heroes, with over 100 years of combined combat experience and a whole lot of brotherhood. And no, you can't ride in the trunk, bud. Because the trunk is filled with over 75 pounds of homemade C4 explosive that I personally packed in there with my own two. Oh, fuck! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tag, tag! You guys okay? Oh, somebody's gotta be in there. Oh, oh. Pues sí, está igual. ¿Cómo se escribe? Por si algún oyente lo está buscando. MacGruber es MacGruber. Ah, ya está. Ahí era la confusión mía. Vale, vale. Pues sí, pues en esta de Zoolander, pues eso, que los chavales en ese momento hacían su de esto estelar de que tenía la cabeza hueca. Y eso, y explotaban, y luego pues aparecía más adelante pues como que habían hecho una estatua, ¿no? Como en honor, a homenaje, ¿no? A estos cuatro, y salían los cuatro, pues eso, con las mangueras. La estatua era de los cuatro haciendo el panoli con el de esto. Claro, te parece absurda porque es que es súper gratuita la muerte esa y que no te la esperas tampoco, porque ya te ha presentado los personajes un poquito y tal, y entonces no pasa bastante al principio y no te lo esperas mucho. Y luego, bueno, en esa peli la verdad que casi todo es muy, muy de así de cachondeo. Y luego otra que me gustó mucho es la de Bienvenidos a Zombieland, ¿vale? Que, bueno, pues es una peli de zombies, ¿vale? Que hay cuatro personajes que se van escapando, ¿no? Y de los zombies. Y en una de estas aparecen en una mansión y sale que es la mansión de Bill Murray. Vale, y sale por ahí y hostia, Bill Murray y tal, porque se interpreta a sí mismo y qué guay, qué tal, están ahí de chachara con él. Y ahora pues al cabo de, no sé, al día siguiente o así, de quedarse ahí a dormir, pues Woody Harrelson y Emma Stone pues están con Bill Murray y van y le dicen, vamos a hacerle, bueno, sale de Bill Murray en verdad la idea, vamos a hacerles una broma y me voy a disfrazar de zombie y me pongo aquí un peluquín y me pinto así de zombie y voy a asustar a los otros dos, ¿vale? Y los dos, ah, sí, sí, se van a partir el culo tal. Y entonces, pues bueno, va por detrás, que están sentados en el sofá, pues el Jesse Eisenberg y la Abigail Breslin, están viendo la tele y ahora aparece Bill Murray por detrás, haciendo el panoli, haciendo ver que es zombie, y los otros se acojonan de verdad y coge la escopeta, le pega un tiro y se carga a Bill Murray. Y claro, él, mientras se está muriendo, que tiene un boquete ahí en el pecho, que dices tú, joder, qué absurdo, ¿no? El otro está ahí, ay, perdón, perdón, no te quería matar, y el otro, y Bill Murray, no, no, tranquilo, ha sido culpa mía, que nunca he sido muy buen actor, tal. Así que encima regocijándose sobre su propia estupidez, ¿no? De por qué ha hecho la tontería esa para morir. Y me recuerdo que hay un momentito que Abigail Breslin le pregunta a Bill Murray, oye, ¿te arrepientes de algo? Y así medio moribundo dice, oh, quizá de Garfield. No. Oh, no, no, it's okay. It's okay. I got him. Is that how you say hello? Where you coming from? Oh my god. Oh my god, I can't believe I shot Bill Murray. Mr. Murray. Just Bill, I think now. Bill? Yeah? I don't think we're gonna be able to stitch this. That's still tender. You think you might pull through? No. If it means anything now, I am so sorry. It's just instinctive. It's my bad. I was never a very good practical joker. So do you have any regrets? Garfield, maybe. Y nada, está guay porque eso, que es súper absurdo, es súper evitable, ¿no? ¿A quién se le ocurre disfrazarse de zombie para hacer una broma cuando los zombies están comiendo a la mayoría de gente? Uh-huh. Entonces, esa, ¿la viste? ¿Es la peli esta? Sí, sí, sí. Y nada, y aparte de esta, pues, así como tú has dicho, mi Nino, todas las de qué saga, Prometheus, pues yo digo todas las de Destino Final, todas, porque es que es increíble. O sea, yo no sé cuántas películas hay de Destino Final, pero he visto varias y es que solo las veo para ver cómo se muere la gente de absurdamente, porque es que siempre es ahora pues estornuda y con el aire del estornudo se mueve una hoja que hace que se caiga un cable y una guillotina casualmente se carga no sé quién. Y todo es como una desencadenación de eventos súper gratuitos y no sé, como pillados por pinzas todos, que se va muriendo la gente súper, de forma súper extraña todos. ¿Sabes a lo que me recuerda a mí? Me recuerda, ¿sabes estos infomerciales o como se llamen, no? Que se ponen a las 3 de la mañana. Sí. Donde sí, tienes a una señora diciendo, no soy capaz de abrir este tarro. Y se ve a la tía con las manos de chicle intentando abrir un tarro y se le cae todo para el suelo, ¿no? Una cosa sí, así. Sí. Pues estos chavales lo mismo, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, están sí, pidiéndolo a gritos. Sí, sí. Buen ejemplo, buen ejemplo. Hay algunas que se la juegan mucho y otras que ya te digo que es súper gratuito. O sea, hay cosas que dices, a ver, ¿en serio? Entonces, bueno, es que yo creo que toda la saga es una saga de muertes absurdas una detrás de la otra y ridículas y, bueno, ¿y a cuál peor? La primera peli me gustó el concepto, pero ya te digo que es que incluso en la primera las muertes eran absurdísimas. Sí. Y nada, ya no tenía nada más de muertes ridículas, absurdas. Pues nada, a los oyentes os animo como siempre a poner y a participar en los comentarios y aportar muertes que os hayan hecho mucha risa, a vosotros también, por el motivo que sea, por si vais colocados de jóvenes o por, o por si os hicieron risa de verdad. Thank you. Si os parece, pasamos al siguiente tema, que es actores o actrices que tanto han lucido en sus interpretaciones en películas de comedia como en películas dramáticas, como que tienen mucho registro ahí para explayarse. Vale, entonces, venga, pues empezamos por el Luismi. Sí, básicamente porque he sido el que he levantado el dedo. El resto, porque. El resto no los veo. El resto, como no habéis levantado el dedo, pues. El resto a la expectativa. A la expectativa, al banquillo. Vamos a ver. Es rápido porque son solo tres y dos de ellos es por una sola peli. A ver, barriendo para casa, o sea, para España. Son dos actores con el cliché de que casi todo lo que hacen son comedia. Por desgracia, la mayor o la gran parte de las comedias que han hecho pues son... Caspa. Estas que se suelen llamar españoladas. O sea, una hora y media tiene un par de puntitos buenos donde te ríes, pese a que la película sea mala. Pero luego dice, bueno, esto yo no lo vuelvo a ver ni borracho. Pues bien. Y estos dos actores son Antonio Resines y Maribel Verdú. Bien. No vamos a tocar el tema de la serie esta tan chunga. Lo cerramos. No, eso no, porque... Uf, por favor. Y bien. Canguros es la buena. Esa no sé cuál es. Sí, ahí hay una. Ahí es donde. Ahí podemos empezar a sacar cosas que no veas. Y quedarnos solos. Y bueno, el caso que hace años, esperando siempre el estreno de Canal Plus, pues un día estrenan la Buena Estrella. Y digo yo, coño, Antonio Resines, Maribel Verdú, Jordi Mollà. Digo, bueno, mínimo te ríes. Y con esa premisa vi la película, mínimo te ríes, imaginando que sería la típica españolada. Y ahora cuando empieza la película y digo, esto no tiene mucha gracia. Y no, y ya desde la primera escena ves que no va por ahí los tiros. Y... A ver, la voz de Jordi Mollà era un poquito de coña, ¿no? Sí, lo de joder, tu verdad. Qué guapa están, ¿no? Sí, porque... Es como cuando Emilio Aragón hacía voz de chunguillo. Hostia, del chungo que estaba en clase, ¿no? Ese. Hostia, me la has recordado, tío. Hostia. Sí. Buena comparación. Y el caso es que yo me imaginaba una españolada que de repente es un drama que yo conforme la estaba viendo digo, esto no es lo que me esperaba yo. Y esto no hace gracia, coño. Y terminé, pues es un drama, pues para no hacer spoiler, para el que no lo haya visto, pues oye, pues no termina bien y terminé llorando como una magdalena. De dos actores, yo destacaría más que nada a Antonio Resines y Maribel Verdú, de dos actores súper encasillados que lo tenía yo en la época. Y que, oye, me sorprendieron gratamente en un drama y que yo creo que a partir de esta película, porque él ganó el Goya muy merecidamente, no sé si lo ganó ella, pero mínimo nominada estaba, y como que ya le empezaron a dar a partir de aquí otros papelitos a estos dos. Y... ya por terminar, el último. Un segundo, Luismi. ¿La película que iba el viernes en Canal Plus después del estreno, también la veías? Hombre, claro. Eso. Vale. Con los dos amigos. Esos. Sí, no. Esas eran dramones, ¿eh? Eso era un drama, siempre que ahí, siempre pasando. Había la leyenda urbana de que si ponías un peine. Sí. ¿Un peine? La tele, sí. Ah, eso no lo había escuchado yo, lo del peine. Lo de la... Si tenías los ojos con un peine delante, se veía mejor o algo así. O lo de la bolsa de basura tampoco funcionaba. Tampoco. Sí. Una bolsa de basura funciona. Y la ponía y dice, no, pero es que la tienes que estirar. Ah, perdón. Y ya te esperabas al siguiente viernes para estirarla y claro. Veías que tampoco. Al final tiene razón Daco y todo es el dinero. Sí, sí, al final. Por supuesto, por supuesto. Si hubieseis contratado el canal, sí, sí. No tenéis ese problema. Al final, lo único que funcionaba fue convencer a mis padres para que pusieran Canal Plus. Eso es lo que quitaba la raya. Y ya por último, un actor muy encasillado en comedia, mucho, pero que, oye, hizo dos o tres cositas fuera de la comedia que a mí particularmente me gustaron un montón y tuvo que gustar a mucha gente también porque, oye, se llevó su nominación a los Oscar y estoy hablando de, para mí, uno de los más grandes, Peter Sellers. Para quien no haya oído hablar, bueno, quien no haya oído hablar de Peter Sellers, directamente fuera. Fuera. Y, pero bueno, por si no, estáis medio nublados hoy, es el prota de todas las pelis de la Pantera Rosa. Es el inspector Clouseau. Y bueno, pues a mí particularmente me sorprendió mucho su personaje en Lolita, que yo me esperaba ver Lolita por primera vez y digo, a ver qué es lo que hace este. Pero claro, te estás esperando la chorrada de Peter Sellers y no hay chorrada de Peter Sellers. Es un personaje serio. Un personaje serio y es un personaje... chungo. Sí, es un personaje chungo por las cositas que hace. Y luego yo lo destacaría sobre todo en una de... Unos dicen que es la última, otros dicen que es la penúltima, es igual. Bienvenido Mr. Chance, o Mr. Change, como se diga, y donde ahí sí estoy fijo de que se llevó la nominación, aunque no se la dieron, al final, a los Oscars, y donde sí se demuestra el registro de Peter Sellers, y ya concluyo con esto, es en el Doctor Strangelove, es el título original, que fue traducido magistralmente al castellano por Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Sí, sí. Donde hace un triple personaje. Así se llamaba esta peli, ¿en verdad? Sí, es que sí, fue una de estas... Un día deberíamos hacer un especial de... De nombres, sí, ¿no? Sí, de nombres que la traducción no tenga absolutamente nada que ver. Es verdad, me lo voy a apuntar. Y bueno, pues Peter Sellers en Teléfono Rojo hace tres personajes. Uno es el capitán Lionel Mandrake, que es un personaje serio, un personaje de que se lía en la base militar donde él curra y él está intentando que un sargento no la líe más en la base militar. Y es, claro, siendo Peter Sellers, también te estás esperando a ver qué gracioso va a hacer. Y mientras que sale el personaje ese, no pasa nada. Gracioso. Luego sale el presidente Merkin Maffei, el presidente de los Estados Unidos, y es un poco carismático. No es que de risa, tampoco es un personaje excesivamente serio, es un poco mezcla, pero ya la pinta del presidente da cierta grima, tipo el hombrezote este que fue el anterior presidente de los Estados Unidos, el Donald Trump este, sí, así, tipo más o menos, da un poco de grima, y luego ya... Si pasamos de un personaje serio como era el capitán Mandrake, pues pasamos a un personaje que es totalmente descojonante, que es el doctor Strangelove. El doctor Strangelove, que, bueno, da bastante risa tanto las tonterías que dice como las tonterías que hace, y bueno, es muy recomendable la peli. Y incluso si la peli no os gusta, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, incluso si no os gusta, mínimo el triple personaje que se marca Peter Sellers, eso es de chapó, sí o sí. Y con esto, miembros del jurado, concluyo mi exposición. Y ahora que has dicho esto, también podríamos hacer uno de actores que interpretan varios papeles en una misma peli, porque hay unos cuantos, ¿eh? Hello. Hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Oh, that's much better. Yeah. Yes. Fine, I can hear you now, Dimitri. Clear and plain and coming through fine. I'm coming through fine too, eh? Good, then. Well, then, as you say, we're both coming through fine. Good. Well, it's good that you're fine, then, and I'm fine. I agree with you. It's great to be fine. Now then, Dimitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Pues seguimos. Venga, Daco, te toca. A ver, bueno, pues voy a empezar un poquillo de menos a más, ¿vale? Voy a empezar, aunque me regañéis, por Steve Carell. Bueno, esta me parece. Sí, sí. Es que es un personaje, yo lo he hablado con mucha gente y no lo toman en serio, lo toman como un actor del montón. No. Pero a mí me parece un actorazo, sinceramente. Estaba acostumbrado a verlo en siempre papeles cómicos. Es muy recordado por su papel en The Office, que es como su gran obra de arte, ¿no? Su gran papel. Pero luego se metió en películas como en Pequeña Miss Sunshine o en Foxcatcher. Creo que ha hecho alguna más así también, un poco de aspecto dramático, de temática dramática. Pero en la serie esta de... ¿Cómo se llama? De Jennifer, la de Friends. ¿Cómo se llama esta tía? Jennifer Aniston, la serie The Morning Show, también tuvo un personaje dramático con un arco de dos temporadas que estuvo muy bien, muy bien. Pues mira, ahí me pillas, esa no la he visto. Hacía de típico personaje mediático de la televisión que ha sido cancelado, ¿no? A ver, he visto un trailer, he visto algo, pero digo, no he visto toda la serie para poder lo que no, es. No, la serie se fue para abajo, yo creo. Empezó bien la primera temporada, pero luego ya perdió calidad. Entonces, no sé si también, aparte que es un actor en que se le maquilla un poco y cambia mucho lo que es el. Uh-huh. Tiene esa facilidad para estar serio, estar de coña. No es un Jim Carrey, ¿no? Así en plan de hacer muecas y cosas así. Bueno, en la de Will Ferrell, este que hace de periodista de los años 70, también es muy. La del reportero. Sí. El reportero. Hace lo que hace, ¿no? Claro. Chorman, que no sé cómo se y bueno, aquí habrá gente que me critica o no, pero bueno, a mí este actor me gusta. Yo te lo compro. Bueno, sí. Vale. Comprado. El segundo, le voy a hacer un poco homenaje, porque está ahora el pobre está fastidiado. Y voy a lanzarme con Bruce Willis. Y os digo mi razonamiento, porque yo a Bruce Willis, desde que la primera vez que lo vi, fue de pequeñito, en la serie Luz de Luna. No, sí. Mucha gente no la conocerá. Sí, sí, muy pero bueno. La veían mis hermanas mayores y, oye, pues recuerdo esa serie que me enganchó y me gustaba el papel que hacía. Que sí, fijaros que ese papel no era ni de comedia, bueno, era, más bien era comedia, pero no era comedia de risas, de bromas, de jajajaja. Ja. Pero claro, de ahí luego lo vemos en La Jungla de Cristal, haciendo el salvaje, en sus papeles míticos de armas, sangre, disparos, en su salsa, ¿no? Pero luego me impactó con el tiempo que hizo unos cuantos capítulos en la serie de Friends. Sí, sí, sí. Gran aportación. Y me pareció grandioso. Vale que soy muy fan de Friends, de la serie, vale. Pero es que me pareció sublime ese papel que hacía de padre maduro. Tío Chachi. Sí, correcto, correcto. Pero, no sé, me llegó. Y como ahora, vamos, a veces me sale muchas veces en Facebook, noticias, así, que está en un estado lamentable con su enfermedad que tiene, pues digo, venga, para él. Y el tercero... Antes de que pase al tercero, esos cameos que... O sea, en verdad casi todo su de esto es un cameo gigante, pero es que ese momento que lo del tío Chachi, que está ahí el Ross debajo de la cama escondido y él está en el espejo ahí diciéndose cosas guays en plan va, que yo puedo, que tal, que cual, y el otro debajo descojonado. Claro, claro, el otro acojonado es que... Esa escena. Hombre, es que está muy bien de que Bruce se quiere zumbar a Jennifer Aniston, a Rachel, sí. Claro. Bueno, y como todo el planeta, ¿no? En ese momento. Y Ross se quería zumbar a la hija de Bruce Willis, claro. Relájate. Lo estás haciendo muy bien. Le gustas. ¿Sabes que le gustas? Le gustas. ¿Sabes por qué? Porque eres un tío chachi. Eres un figura. Eres el figura. Estás a tope. Aún eres sexy. Una máquina sexual. Soy una máquina de amar. Estoy orgulloso de lo que tengo. ¡Baby! Y claro, el otro va de padre en plan mirando a Ross de ni se te ocurra acercarte a mi hija. Y claro, cuando lo pilla haciendo el canelo, pues es como... Le dice solamente esa frase de yo también soy un tío chachi y el otro se queda... Al final llegan a un acuerdo entre los dos, decir, bueno, venga, vamos a hacer lo que podamos. Pero sin hablar, es como muy de miraditas y de, ¿vale? Sí, sí, tal. Está muy bien. La parte de Bruce Willis está muy bien ahí. Que digo yo que no puedes dejar de hablar de Bruce Willis el lado cómico sin mencionar la muerte osienta también. Que hace un papelón maravilloso ahí. Es verdad. Que no tiene nada que ver con Bruce Willis, el héroe de acción. No, nada, la, nada. Ahora que dices esa peli, el director es, si no recuerdo mal... Robert Zemeckis. Vale. Es que me ha pillado ahí en un... Digo, hostia, que se me mezclaban varios directores. Digo, hostia, ¿cuál fue? Vale. Además que ya está caracterizado ahí Bruce Willis como muy para que te salga un poco de tu recuerdo del papel de tío duro que siempre hacía películas de acción y lo ponen como un poquito afeminado, con las gafitas, repeinadito. Pero es que si no funcionara lo que hace él, no había gracia en la peli, tío. La gracia viene de sus reacciones, ¿no? Sí. Sí, sus gestos. Pero sumamente sus gestos. Pero al final es que si recordamos la película de la jungla cristal, que él hace de policía de sangriento, ¿no? Al final es guerra. Sí. Pero luego tiene su escena dentro de la misma película de cómico. Tenía como un toquecito de humor, ¿no? Con las frases que decía y tal, sí. Sí, y también creo que es por su físico, porque en ese momento no tiene un físico así en plan Schwarzenegger, de cuadrado, de súper fuerte. Al final lo veías como un tipo normal. Además, en la jungla 3 está medio borracho, medio drogado, medio depresivo, así con sus michelines. Pero bueno, para él. Pues y... sí, buena, te la compro también. A ver, si cada vez que fueras a una ciudad hubiera un atentado terrorista en el que te metes tú en el fregado, tío, es un día en la miseria cualquiera. Pues claro. Sí. Y el tercero, voy a lo fácil, no me complica la vida. He elegido a Tom Hanks porque creo que este señor lo ha tocado todo y todo con matrícula de honor. Es que te pones a pensar en su carrera. Vale que es muy larga, tiene muchos años ya y es muy fácil con tantos años de profesión pues tocarlo todo. Pero te pones en comedia en Big. Creo que es comedia, para mí es comedia. Hay gente que dice que no es comedia. Pero para mí también es comedia. En Forrest Gump yo también la tomo como comedia, pero gente dice que tampoco es comedia. Bueno, es que hay pelis que a lo mejor la película en sí no lo... Yo luego pondré un ejemplo también de uno de los actores que voy a decir, que creo que la película en sí a lo mejor es más dramática, pero la actuación en concreto de él, el papel que hace él, pues es como que le da un poquito de toque de humor, ¿no? Melodrama. No, pero no la película en sí, sino el actor es el que le da el punto de gracia, sí. Aunque la película sea un drama, pero el protagonista es... No, pero que ese tipo de pelis se llaman melodramas. Sí, correcto. Ah, vale, pues no sabía. Sí. Ya, pues, ya aprendí una cosa nueva. Y claro, bueno, pues lo que iba, de ahí te vas a Náufrago, que encima que hace un papelón, el cambio físico que dio aposta fue monumental. Y luego tiene películas poco conocidas. Hay una que se llama El Círculo. Sí. Que a mí me gustó. Es una película así, un poco rollo informático, rollo de nuevas tecnologías, nuevo rollo de IA, un poco avanzado a lo que vivimos ahora. Y yo qué sé, a mí este actor me encanta. Porque luego, sin embargo, en las películas que hizo de Ángeles y Demonios, del Código de Da Vinci, pues ahí fijaros que a mí ahí me flojea. No me llena ese papel que hace él. Pero bueno, a mi elección. A ver, pero la general, primera a mí me pareció que estaba muy decente. La primera de las tres que hizo, creo que hizo tres. No, pero digo su papel, no digo la película. Su papel es una gilipollez como un templo, pero toda la película es una gilipollez como un templo. Exactamente, muy llano, no me parece sí, nada no, espectacular. No es carismático en el papel. Yo me leí los libros y en el libro parece muy carismático y en cambio él no le da carisma al protagonista que merece. ¿Vale? Pero se puso el pelo así modernoso. Yo creo que apuntaron a un actor. Oye, ¿cuáles son los actores top? Estos. ¿Cuál nos ha dicho que sí? Tom Hanks. Y dijeron, venga, vale. Que lo hiciera mejor, peor. Creo yo que desde el punto de vista de la producción, dijeron, mira, que me da igual que le venga mejor o peor el papel, que es Tom Hanks, que me va a dar dinero. Que ya hay gente que porque simplemente sea Tom Hanks ya lo va a ver. Y como el productor mira eso, desde el punto de vista del productor, acertó. Aunque el personaje eso le falte un puntito, un cuece más. Sí, sí. A ver, si recordáis la película, la de Tienes un email, que hacía con Mel Ryan. ¡Oh, qué rabia la película! Que la película es un absurdo. Es una película como que puedes ver en Antena 3 un sábado por la tarde con 200 anuncios que simplemente ponen dos actores que en su momento eran el top y fue un taquillazo. Sí. Pero la película en sí la podía haber hecho cualquiera. Sí. Sí, sí, pues que luego tienes la de Algo para recordar, que es parecido, no sé, pero que es tan bonita y ahora hace el churro este de Tienes un nivel que además hace un papel de un tío súper odioso. Algo para recordar, creo que es un remake o medio remake, lo que no me acuerdo es de cuál. Y claro, como el rollo remake con estos dos funcionó, pues dijeron, oye, vamos a hacer otro remake. Y lo funcionó en taquilla, pero a la gente mucho no. Porque es que en la otra tenían una química muy guay, los dos eran unos personajes muy chulos, ya no hablo de actores, sino los personajes en sí, pero es que en Tienes un email, los dos personajes eran odiosos, o sea, que tú dices, vale, me da igual si se enamoran o no, o se matan, porque es que sí. Es que si se casan, que se queden juntos porque se merecen lo peor el uno al otro, porque y muy los personajes horribles, ¿eh? Y muy previsible la película. Sí, es como pero que decir, son dos personas horribles los dos. Es como, no sé. Entonces, a mí estos dos me recuerdan mucho al dúo que hacía Keanu Reeves con Sandra Bullock. Ajá. Que también le dio una época por intentar juntarlos en todo lo que pillaban. Claro. Que funcionan bien, pues ya está, pues funcionan bien. Mm. Pero bueno. Y por último, voy a decir a pero no le voy a decir, no voy a decir que sea buen actor. Quería decir a Arnold Schwarzenegger. Aunque Luis me mate. Me lo has quitado. Yo iba a poner un ejemplo muy parecido, que era Stallone. que eso, que es un ejemplo bueno de que ni sirve para comedia ni para drama. Ay, pues a mí me gusta este que es has que, dicho. Es que yo pensaba, si os fijáis en la película, Los Mercenarios, que es decir, que cualquiera de ellos vale, pero ¿alguno es bueno realmente en su papel? No. Claro, y sale Bruce Willis, vale, porque lo he metido en otros papeles, pero en la interpretación de esa película dices, todos los que salen han hecho un poco comedia, han hecho ciencia ficción, pero como actores yo creo que son deficientes. Pero bueno, te dejo a ti, Rama, que después tú te explayas con... Con el T-800. Si yo Luis me va a matar, como Regedel. No. Si es que es malo. A ver, di. Yo luego meto baza si te has dejado alguna que quisiera. Sí, ya está. Sí, era pero un poco no va, de, pero no va a decir sus grandes éxitos de comedia de Schwarzenegger. Pues es que sus grandes éxitos, ¿cuál es? Poli de guardería. Ahí, por ejemplo. Es que Qué buena es esa película. ¿Tú realmente crees que es un éxito? Me encanta esa película. Hombre, fue un éxito en taquilla, pese a que la película es mala, ¿no? Que no es mala. Sí, no, pero es buenísima. Pero es lo que hablamos, de que esta gente todo lo que hace es por su nombre, o por lo que ha hecho, es taquillazo. Fíjate, la de Junior, que estaba embarazado, bueno. La de los gemelos golpean dos veces, peliculón. Estas pelis, y es que te ríes un montón con estas películas, que era un mal actor, sí, pero es que tuvo su momento así de peli gracioso. Claro, es que... Pero tú aquí la recuerdas en la que has dicho, la de los gemelos. Sí. Y Danny DeVito se lo come. Sí, sí. Pero a ver, yo creo que el chocazo era de que un tío tan grande y tan mazacote como Schwarzenegger, no te lo podías imaginar haciendo reír, ¿no? Porque era como que era tan rudo, ¿no? Pero sí. Luego le ponían unos papeles así un poquito adaptados y a mí me hacía mucha risa. Sí, pero te reías de él más que nada, no de que él provocara risa. Bueno, chistes y con cosas. Ya, ¿no? Pero estaba gracioso. A mí la de Poli de guardería en especial le tengo mucho cariño porque de chica la veía muchísimas veces, me la sé prácticamente de memoria. Y esa interacción con los niños chicos y en la poca gracia que tenía él con ellos, que me descojono. No quiero quejas. Sois unos blandengues. Necesitáis disciplina. Os vais a enterar. Aquí mando yo. Y me vais a obedecer. Aquí no vais a tener a mamaíta detrás para limpiaros el culito. ¡Ah, no! A partir de ahora vamos a trabajar los músculos. Nada de quejas. Nada de señor Kimball, tengo que ir a hacer pipí. ¡Nada! Aquí ya no se hace pipí. Yo es que, digo, de Arnold, solamente una película que digo, ostras, me ha gustado un poco su actuación. Ah, que se me ha ido un poco el nombre, que es una película que hacía con Jamie Lee Curtis, que era de acción. Mentiras arriesgadas, buenísimo. Correcto, como de espía. Que ahí se hacía de rudo, a la vez tenía muchos toques de comedia. Mm. Y yo creo que ahí sí me convenció como actor este hombre. De decir, oye, bien. A ver, no es un actorazo para nada, ¿eh? Pero es que casualmente ha escogido bien las películas, yo creo, porque ha tenido su éxito este hombre. La que me parece mejor para este tío es la de Desafío Total. También. Es que ha tenido suerte con las películas. Pero, ¿recordáis cuál fue la primera? ¿Cuál fue la de Conan? ¿Puede ser? Conan. Yo venía en los años 70 hizo varias ya, ¿eh? Ajá. Hércules o esta que hizo con Kirk Douglas y... Sí, aparecía en una con Jeff Bridges, hizo muchas cosas a principios de los 80, luego hizo una llamada Hércules en Nueva York, que eso fue en los años 70, hizo varias cosas así antes de Conan. Ah, pues fue... Pero digamos que antes de Terminator no tuvo nada así de taquillazo, ¿no? Conan, sí. Conan fue un taquillazo, joder. Sí, he visto Conan, pero no recuerdo si eso fue un taquillazo, si fue... Sí. Sí fue bueno, ¿no? Vale. Sí. A ver, yo creo que ha tenido suerte, ya te digo, escogiendo las películas. Porque como actor, como calidad interpretativa, no... A ver, yo he visto varios documentales de este tío, Yo refutaría tu idea de que ha tenido suerte. El tío ha diseñado su carrera muy concienzudamente y hay mucho trabajo de clases de interpretación, aunque luego hagamos coñas de que no sabe hacer nada, pero el tío ha puesto mucho en el asador y ha trabajado mucho donde se metía, y luego le hacían las películas un poco a medida también. O sea, ha habido mucho de meter mano en donde se metía. No, yo no digo que no haya dado clases de interpretación. Me refiero que tú luego, producto final, lo ves y te da la sensación que siempre tiene la misma cara este hombre. Como que no es muy expresivo. Te quiero decir. Es que con el botox, con los músculos, tampoco puedes tener mucha expresividad, creo yo. Eso está muy bien, pero el personaje de Desafío Total, por eso lo mencionaba, porque tienes dos personajes distintos en esa película, ¿vale? Y yo me creo que son dos personas distintas, ¿sabes? Yo me lo creo, el tío ese, que son dos personas distintas, el Cohagen y el... ¿cómo cojones se llamará el otro? ¿Sabes? Sí, sí. Pues yo por mi parte, ahí lo dejo. Sé que en realidad casi todo el mundo, gente buena, ha tocado todo, sobre todo gente ya con muchos años. Sí. Pero bueno, me quedo con esos otros cinco. Venga, Michi, pues te toca. Pues mira, yo tengo, lo estaba contando antes, y tengo un equipo de fútbol al completo. Aquí tengo 11 tipos. ¿11? Sí, 11, como la mayor parte son chicos, son varones, solo se me ocurrieron dos mujeres. Vamos a constatar el día que es, la hora que es, porque luego Florentino te puede quitar alguno. Sí, sí, sí. Bueno, creo que hay alguno muerto ya, o sea, sería un poco complicado, pero bueno. Voy a decir primero, por ejemplo, los que vienen de la españolada, ¿no? O sea, Alfredo Landa, Sacristán y José Luis López Vázquez, ¿no? Que venían de hacer mucha, pues eso, la comedieta española de los años 60, principios de los 70, de la nueva España esta, que se empezaba a abrir un poco, pero que era básicamente una gañanada, ¿no? Y luego se reconvirtieron un poco a mediados de los 70 y sobre todo a finales de los 70 en papeles dramáticos francamente interesantes. Por ejemplo, Landa, por decir un ejemplo de cada uno, ¿no? Landa tenemos ahí, por ejemplo, el Crack, sí. Los Santos Inocentes, papeles así, ¿no? Uh-huh. Sacristán cuando empezó a hacer las de Garci, ¿no? Le dio un volantazo también a lo que venía siendo su papel básico, ¿no? Que hacía. Sí. Te interrumpo porque antes de que se me olvide, en una entrevista a Sacristán, él dijo que él estaba eternamente agradecido a José Luis Dibil II, que lo eligió personalmente para hacer el personaje de... ¡Ostras, que se me ha ido el nombre! ¿De qué peli? De la de... Ah, La Colmena, que la vimos el otro día. La Colmena, perdón. Sí. Eso, porque había gente que decía, no, Sacristán no, que es un cómico. Y él decía, no, tiene que ser él. Y vamos, y eso, la elección para ese papel, dijo José Sacristán, dice, esta película es la que me cambió a mí la vida. Ya no creo que venga. Bueno, pues, adiós. Amigo Martín Marco, ¿no se quiera tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky. Es que no tengo dinero. ¿Y usted cree que yo poseo la 1.50 precisas para pagar este asqueroso brebaje? ¿Que la foca de Doña Rosa Moteja con el nombre de café con leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco, siéntese, que yo le invito a café. Siéntese con nosotros. Gracias. Lo mismo ocurre con Landa cuando lo mete García en el Crack, que la primera escena, de hecho, está diseñada para que la gente diga, oye, que este tío, ¿sabes? Si os acordáis de la primera escena, el tío entra en un bar de carretera y los tienen a punta de pistola y el kinky este, ¿no? El junkie este le pide la cartera y el mechero y le dice Landa, dame la cartera o te vuelo los huevos, ¿no? Con la pistola apuntándole, ¿no? O te quemo los huevos, vamos a hablar con propiedad. Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. Deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. Le faltaban esos 24 anexos. Se oyó una voz del señor Rodríguez que decía, Fernando, Vareta, bájamelo ya. Dame el mechero o te quemo los huevos. El Vareta, ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez! Tira la barra. Lo que tengan que fallar y que lo harán con absoluta solvencia e independencia, como hace la justicia. Pero no hay pruebas más que suficientes para que el señor Vara de Rey tenga que dejar con urgencia esa Federación Española de Fútbol. Resulta increíble, porque además será la paradójica circunstancia que el señor don Fernando Vara de Rey es al mismo tiempo Vareta, el mechero, del comité jurisdiccional y asesor jurídico de la Federación Española de Fútbol, letrado profesional. El comité jurisdiccional de esa Federación Española de Fútbol fue quien revocó el fallo de la Federación Asturiana. Y ahora al señor Vara de Rey se le traspapelan. Largo. O se le olvidan 24 años. Largo. Donde el equipo modesto fundamenta precisamente su defensa y encuentra su razón. Y bueno, y esa es la escena que está diseñada para que el público diga, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Sí. Y luego tenemos a José Luis López Vázquez, que bueno, tiene un montonazo de papeles muy variados en los años 70, ¿no? Y venía de hacer, lo cual no quita que sus papeles cómicos fueran verdaderamente geniales también, ¿eh? O sea, no estoy criticando la vis cómica de esta gente, ¿no? Porque es muy, no es fácil en absoluto hacer comedia, desde luego. Y luego, o sea, pasando, estaban más encasillados lo que tú dices en comedia. Sí, pero es que hay algunos que incluso iban y venían, ¿no? Un poco, porque Landa, yo creo que durante todos los años 70, como que vino, iba y venía, y luego tenía, en los años 80 o 90, tuvo la del gasolinero aquel, es decir, que no, era un poco, hacía un poco de todo, ¿no? Luego saliéndome me voy a algunos americanos, por ejemplo, Nick Offerman. Este es un tipo que alcanzó la fama con su papel de Ron Swanson en Parks and Recreation, que es una serie así tipo The Office, ¿no?, que hubo hace unos años en Estados Unidos. Y luego, desde luego, ha sacado unos papeles dramáticos impresionantes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, ¿a vosotros os gustó la de Debs? Oh, es un gran papel de hombre hecho polvo, ¿no? Y tal. Luego tenemos el papel que hizo para The Last of Us en ese episodio. Sí, sí. Me gustó tanto, ¿no? Sí, tenemos el papel que... ¿Cuál más tiene así? Bueno, hay una película pequeñita que hizo que a mí me gustó mucho que se llama The Heart Beats Loud, creo que se llamaba. Que es una peli... ¿Eh? Que esa no la he visto. No, es una peli... No, la comento porque seguramente nadie la... O sea, la habrá visto muy poca gente, pero es una peliculita indie muy bonita, con mucho corazón, muy bonita, muy bonita. Pues la apunto. Sí, The Heart Beats Loud, creo que se llama. Bueno, pasando a otro, John Lithgow, apunté. Un grande. Sí. Que este tío te lo hace todo. O sea, te lo hace. Ya, yo creo que no hace falta ni decir más, ¿no? Este tío te lo hace todo. Yo creo que este tío se pone a cocinar y fijo que le sale la comida buena. Seguro, seguro. Sí, sí. Y tenemos, o sea, la cosa más cómica a lo mejor ha sido lo de la serie aquella, la sitcom. Cosas de. ¿Cómo se llama aquí en España? Cosas extraterrestres, no sé cómo la llamaría. Sí. Ah, sí, que salía el de Looper, ¿cómo se llama el chavalín? Sí. El Joseph Gordon-Levitt, que era su hijo. Se llamaba en Estados Unidos Third Rock from the Sun, o sea... Que eran cosas de marcianos. Cosas de marcianos, sí. Cosas de marcianos, sí. Que es que ahí demuestra slapstick y todo el toda la gama de capacidades cómicas, ¿no? Y luego en papeles dramáticos, pues mira, es que nos pasamos... Si empezamos a hablar, nos pasamos el programa hablando de todo... De la carrera de este tío, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, el papel de Trinity en Dexter, por ejemplo. Sí. Bueno, y tengo ya algunos españoles que voy a mencionar ya para ir cerrando y no acaparar tanto. Tengo Javier Cámara. Javier Cámara es un tío que lo mismo, ¿no? O sea, es un tipo de... Yo lo encuentro puntos en común, por ejemplo, con un Tom Hanks, aunque no sea... Es decir, es un tío con el que es fácil para el espectador, ¿no? Para empatizar con él y meterte en su piel y en su conflicto, ¿no? Que te muestra la peli o la serie o lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo es que te hace comedia con la misma facilidad, ¿no? O sea, como que no le cuesta en absoluto, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo, que es que te hace como sentir mucha empatía por él. El cámara estaba tan encasillado en la serie esta de Siete Vidas. Sí. que para el primer papel que hizo con Almodóvar, dicen que le pidió a Almodóvar que tenía que dejar la serie. Oye, tienes que dejar la serie porque no quiero que cuando la gente te vea en mi película crea que tu personaje es un personaje cómico. Y coño, le salió tan bien que luego el mismo Almodóvar ha repetido con Javier Cámara. O sea que... Sí, para mí la de Siete Vidas, para mí Javier Cámara era el mejor de la serie. Sí, sí. Sí, bueno, sí, es que eso es como... Es que esa serie es que era realmente tan buena que hasta Tony Cantó parecía buen actor. Es verdad, es que es verdad, ¿eh? Sí, pero es que hay, es un nido de actores que se volvieron locos, ¿no? Con la cosa sí, política. Pero bueno, no hablemos de eso, por favor. Luego te han apuntado... Vas a decir nido de actores porque realmente de ahí han salido... No estoy diciendo nada. Willy Toledo también lo hacía bien, pero que a la gente se le va la pelota. En fin, luego tengo apuntado aquí a Belén Cuesta, que es una tía que tampoco es que siga su carrera muy de cerca, ¿no? Pero yo creo que ha hecho comedia. Yo la primera vez que la conocí a esta mujer estaba trabajando con Buenafuente, ¿no? Y ahí me hacía gracia a mí. O sea, yo no sabía de dónde venía, ni de dónde era, ni qué había hecho, pero salía ahí, decía cosas y a mí me hacía gracia. Y luego ha hecho papeles dramáticos, ha hecho comedia y lo ha hecho todo bien. Bueno, en mi opinión, ¿no? Lo ha hecho todo bastante bien. Y luego, por último, voy a ir cerrando ya con... Bueno, la otra chica que tenía es Olivia Colman. Que ganó un Oscar por la de Yorgos. Pues esta tía hace muchos años empezó haciendo una serie que a mí me encantó. De hecho, la subtitulé en su día. Se llama Peep Show. Es una sitcom así como de culto, ¿no? Inglesa. Y también en programas de sketches participaba, es decir, que venía de hacer comedia pura, ¿no? O sea, comedia químicamente pura. Y luego ha acabado haciendo de todo, ¿no? Como sabéis. Y ya cierro diciendo, por ejemplo... Antes que cierres, esta que hizo hace poco, que estaba como que se iba de vacaciones a la playa o así... Así la única hija o la... No sé qué, Dauter. Sí. Esa estaba muy guay. A mí me gustó mucho y era un poquito... ¿Que salía Anthony Hopkins, puede ser? Salía Dakota Johnson. Salía Dakota... ¿De Eternal Doubter o algo? O No sé. No me acuerdo, pero que está en la playa de vacaciones, que está como separada o algo. Sale Cameron Machi con un patinete. No. Pero por ejemplo en La Favorita lo hace muy bien, pero bueno, en La Favorita hay más grandes pesos aparte de ella, pero en esta que te digo de la playa, que es del año pasado o algo así, y lo hace realmente muy bien, Claro, es que esta tía dio un giro en su carrera cuando hizo una peli llamada Tiranosaurio o Tiranosaurus. Que esa la dirigió Paddy Considine, que es otro actor, ¿no? Y entonces es un drama de cojones esa peli. Yo recuerdo haberla visto. Es un drama que ríete tú de Dancing in the Dark o algo así. Es una cosa... Es un peliculón, ¿eh? Sí, bueno, a mí lo que me pareció sobre todo es muy tremenda. Esas pelis que van a la tremendez y al sufrimiento directamente, ¿no? Pero bueno, todo muy bien. Espera, que he encontrado el título de la película que decía de la playa, que se llama La hija oscura. Para que quien la vea quiera ver. Oscura, que tenía roña. Bueno, la siguiente, la última que tengo es Carra Alejalde, ¿no? Ah, mira. Esta que mi lista. Carra Alejalde, bien. Una de las recomendaciones que voy a decir sale también. Pues sí, yo concuerdo, Carra Alejalde también está muy gracioso en los apellidos vascos, sale, ¿no? Sí. En Airbag. Claro. Y el otro día que hablamos de los cronocrímenes, pues ahí hace de más dramático. Pero en la que vimos el otro día, que ahora tú hablarás de ella, ahí pues está. A mí también fue uno de los primeros papeles que yo vi de Carra Alejalde serio. Y dije, coño, que lo hace bien, que este tío también vale para esto. Sí, sí. ¿Sabéis un papelón que yo, que no sé si se habla mucho de esta serie? Hace unos años hizo Mariano Barroso. Mariano Barroso ha hecho unas series, miniseries muy buenas, muy buenas. Yo la recomiendo en los foros estos ingleses donde, bueno, escribo a veces, ¿no? Y hay una que hizo en la línea, bueno, sobre los principios de ETA, ¿no? La línea invisible, creo que se llamaba la serie, ¿no? Y ahí hace de poli fascista, ¿no? De poli de la secreta, supongo, algo así, ¿no? Y es que es un papelón que es, se lo come. Cada vez que sale el tío, se come la serie, vamos. Muy bien. Pues ya no tienen ninguno más, entonces. Bueno, yo tenía dos más, pero es que no quiero aquí acaparar. Sí, dilos, que ya termino. Digo porque los tengo escritos, ¿vale? Tengo a Chris Hemsworth. Ay, ese lo había pensado. Y la tengo Jim Carrey. Y Jim Carrey, vale. Yo Jim Carrey concuerdo también. Yo no. ¿No? ¿Pero no. porque no te gusta como actor o porque no te parece que haga comedia y drama? Yo lo que he visto del de drama no me ha convencido. Es forzado, demasiado forzado. Quizás porque está muy. Lo tengo muy estigmatizado en comedia, en parodia. Pues. Me cuesta verlo en papeles serios. Muchísimo. Hombre, tiene. Para mí, tiene. A ver, a mí la de Majestic no me gustó tanto a lo mejor la película, pero en la de Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que era Olvídate de mí, esa me parece sublime, sí. Luego, ¿cuál es la otra? La de Man on the Moon está súper bien. Ahí sí. Y el show de Truman también está muy bien. Para mí pasa de megapapeles, como esos tres que has dicho, a luego papeles de típica comedia de decir, bueno, vale, ya la he visto, nunca más. Sí, de muy clase C, ¿verdad? Sí, de... Coño, con un poquito más... que a lo mejor no es culpa de él, porque si el productor quiere esto y el director lo que le pide a él es que haga esto, pues oye, al final que tienes esto y ya está. O sea, a mí de comedia pues me gustaba mucho al principio, sobre todo pues en La Máscara, en Aventura, en Dos Tontos Muy Tontos, estas, pues yo me reía un montón, la verdad. Por cierto, se me ha ocurrido otro ahora de impromptu. Vale, pero rebobina un poquito antes y vamos a hablar de Chris Hemsworth. No, sí, solo lo voy a mencionar, al que se me ha ocurrido, ¿vale? Ah, vale. Paul Giamatti. También. Paul Giamatti. ¿Te has acordado cuando ha dicho lo de Man on the Moon? Sí, puede ser, porque salía en esa, ¿no? Sí. Paul Giamatti es que hace comedia y drama, pero es que encima súper bien. Ese es el típico grande, pero que, salvo que se lo enseñes a la gente, mira, que es que Paul Giamatti es este. O sea, lo que le enseñen la foto no se quedan con él. Bueno, mira, este año en los Oscars sí que le han puesto una peli que sale él así de protagonista, sí. Que le han dado un poquito más de visibilidad, porque pobre normalmente está ahí como en un rinconcito, ¿no? También. A mí me parece súper buen actor. Yo no sé si Paul Giamatti es independiente. Y es que, claro, en Hollywood los independientes no están bien vistos. No sé. En plan, no, tienes que firmar con una de las cuerdas o no eres guay. ¿Y en qué peli te quedas con Chris Hemsworth de comedia, por ejemplo? Mira, por ejemplo, vamos a coger una peli que es horrible, que se la pegó en taquilla, que es la de Cazafantasmas con chicas, ¿vale? Pero pues, su papel es buenísimo. Su papel, lo que dices tú, su papel es lo único bueno de la peli. Y es que, no, es que es muy complicado, porque es como... Todos tenemos un poco en el cerebro, bueno, este tío es el guapete, tal, y bueno... Pero joder, es que tiene una vis cómica impresionante este tío, o sea, que lo hace muy bien, joder. Yo me quedo con esa, luego también, bueno, en verdad en Thor hace como de un papel de comedia, siendo una peli de superhéroes, sobre todo cuando hizo esa del Thor que estaba gordo y dejado. De acuerdo. Sí. Claro. Bueno, y Ragnarok tiene mucha comedia. Sí. Y luego, no sé si habéis visto la de Malos Tiempos en el Royal, el papel que hace es también como muy de cachondeo. Pero es un líder de secta chungo, ¿no? Pero lo hace como de cachondeo, ¿no? ¿Nos chungo, parece como...? Sí, de chungo de que... Pero te ríes, o sea... Bueno, si yo estoy enfrente de este tío, me daría miedo por un lado, porque es el jefe de una secta, pero las pamplinas que hace... Es que te dan risa. Dice, hostia, yo, que me... Que no me quiero reír de tipo que me vas a matar. Pero es que hacen unas pamplinas que no... Ese director es el de la cabaña en el bosque. ¿Cómo se llamó aquí? Cabin in the Woods. La que pega un giro dramático de narices y sale así con el... La cabaña, ¿no? La cabaña, ¿no? Cabin in the Woods, creo que se llama. No, esa es otra, Cabin in the Woods. Ah. Equivocado. No sé, la cabaña. Bueno, quiero decir que es el mismo director que lo llamó él otra vez. Pues la de, luego vi una suya que no me acuerdo cómo se llama, porque es de estas típicas chorras de vacaciones. ¿Sabes esas típicas de vacaciones que se va una familia y rollo americano de caravanas y de cosas? Se llama Vacaciones. Ah, Vacaciones, ya, perfecto. Sí. Pues tú te acuerdas, ¿no? Y él sí, sale sí, ahí sí, como de mega guaperas, y es que me partía el culo cuando salía él cada vez. Es que hace un papel súper gracioso en esa. Sí, ahí hay más cameo, va haciendo cameos, sí, ¿verdad? Sí, pero que es súper gracioso. Yo ahí creo que es de las primeras veces que lo vi haciendo algo de risa, y claro, yo no me lo esperaba y era como, pues que es que no me cuadraba, estaba muy gracioso ahí. Está claro que el tío es un todoterreno, y ya sí, luego hablaremos un poco de Furiosa a lo mejor, pero también ahí es que hace una cosa que es muy... Pero bueno, esto ya viene de Miller, ¿no? De la mente depravada de ese señor. Vale. Venga, pues entonces voy con las mías. Yo voy a hacer un poco como el menino, porque no tengo 11, pero tengo algunas, y voy a nombrarlas así un poquito más rapidito, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, de mujer a Toni Collette, ¿vale? Que hace cosas así más de... Yo no he visto esta última que ha hecho de Herederas de la Mafia, pero se ve que es así de comedia. O Pequeña Miss Sunshine, que también ahí está muy graciosa, con que la ha nombrado Dacobico antes también. Sí. Y luego pues tienes pelis más serias, como El Sexto Sentido o Hereditary. El Sexto Sentido, si la ves por segunda vez, pero ella, no, coño, el papel que hace ella es serio, porque ella hace de madre del niño y está la mujer ahí... Sí. Atormentada, ¿verdad? Mi madre atormentada. Sí. Y yo creo que es muy buena actriz, Toni Collette, a mí me gusta y tiene mucho registro. En Velvet Goldmine, que es una película menospreciada, hace un buen papel. Sí, eso que la puedes ver tanto en de esto como en comedia como en drama. Luego, por ejemplo... Empezó en... Su primer gran pelotazo fue la de La Boda de Muriel, que era medio comedieta, ¿no? Sí. Es que tiene muchísimas pelis, y tiene muchas pelis que son así de estas súper chorras de risa, de tontería, luego tiene mucha cosa. Luego, por ejemplo, así un peso pesado, Brad Pitt para mí. Brad Pitt porque me parece súper buen actor, que hace lo que quiera, y de comedia quizá le pase un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Me habías descubierto lo de los melodramas, ¿no? Que a lo mejor sin ser la película una comedia, pero su papel es cómico, porque por ejemplo en Malditos Bastardos, pues para mí él es que me parto el culo cada vez que sale, porque cada vez que habla pues es que es súper gracioso cuando se intenta hacer pasar por italiano a poner arrivederci, es como está muy gracioso. Y luego tiene sí que pelis que son más comedia, como El Señor y la Señora Smith. En Snatch también pues hace un papel súper loquísimo, que te ríes un montón. En Bullet Train. Y luego una que es muy mala película, que es La Ciudad Perdida, ¿vale? Que es de estas de Hostia. Aventuras en la jungla con Sandra Bullock. Pues hace también un papelito Brad Pitt, que no sé si la habéis visto la peli, pero Brad Pitt es súper gracioso. O sea, hace un papel que te partes. Es más, yo creo que puedes hacer spoiler del papel que hace Brad Pitt. Hace como de una especie de maestro zen que, no sé, que tiene así como poderes de... Es que no me acuerdo muy bien. No sé, pero sale... Pero tú estás diciendo la de La Ciudad Perdida, ¿puede ser? Sí. Sí, ¿no? Sí, eso. Y ya con Sandra Bullock, sí, ya recuerdo. Como un gurú que... De zumbao, sí. De zumbao que voy a hacer un spoiler, que le pegan un tiro casi al principio de la peli y luego aparece por ahí otra vez con un vendaje en la cabeza diciendo no, pero solo me ha disparado en la parte del cerebro que no utilizo, la otra está perfecta. Sí. Nada, este es un papel muy gracioso. A ver, esa que la quiera ver, la está en Netflix, ¿vale? La quiera ver. Sí, es mala, la peli es mala, es solo para reírte. A ver una cosa antes de que paséis. Hay otro cameo bastante chulo y simpático, es el de Deadpool 2. Sí. Nada, es que no la he visto. Cuando se estrella en... Claro. Y sale Brad Pitt ahí haciendo el canol. Sí, eso casi me da pena destrozar porque es muy gachondo ver la escena. No me lo contéis, que no la he visto. Sí, solo se ve un instante, además. Y yo eso. De este señor, fíjate que creo que lo he visto casi todo de él. Y la única que no me ha gustado fue la de Ad Astra, que era como un astronauta. En el espacio, no sé si Que va buscando a Tommy Lee Jones al fin del universo. Correcto, a su padre, sí. No me gustó, pero vamos. No sé si es porque la película en sí no me gustó. Uh-huh. O su actuación no me convenció. Uh-huh. Es que la peli es durilla. Sí. Pero bueno, luego tiene películas súper potentes y dramáticas, como se ve en Entrevista con el Vampiro, el Club de la Lucha, donde hace, o 12 monos que hablábamos el otro día. Es que tiene muchísimo registro. Para mí puede hacer lo que quiera, el papel que le pongas por delante y lo hace bien. Yo creo que es el típico actor que aunque te caiga mal, al final tienes que rendirte. Porque yo recuerdo cuando sus primeros papeles, que estaban todas las niñas, ¡ay, Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt! Entonces, como Brad Pitt era un roba a niñas, pues me caía mal. Pero claro, yo veía pelis de Brad Pitt y digo, joder, es que es bueno. Qué rabia, ¿no? Joder, que me va a robar a mí, ¿no? Y tú pensabas, bueno, dentro de 20 años ya estará hecho un viejales y ya ves, ahí sigue robando niñas. De 20, de 40. Por cierto, por curiosidad, tiene la misma edad y creo que nació más o menos igual que Eduardo Inda. Para poner un símil de... Esa es la lotería genética que decía que... Sí, eso. Muy bien. Luego, mira, que lo he nombrado antes, a Woody Harrelson, por ejemplo, pues puede hacerte... Que ya le ves la cara a mí, yo le veo la cara a este hombre, ya me da risa. Y puedes verlo en Zombieland y en muchas otras que te parece un tío súper gracioso. Cheers. Y luego, Cheers, claro, Cheers. Y luego, por ejemplo, lo puedes ver en Asesinos Natos o lo puedes ver en True Detective, donde tiene un peso dramático importante. Y yo creo que le queda bien las dos partes, porque a priori te puede parecer que tiene cara de chiste, pero que cuando se pone así un poco más dramático también lo hace muy bien. Sí, pero cuando... A mí me gustó mucho su papel en las películas de Ahora me ves. Ah, sí, también está muy bien. Tiene algunos magos. Que él tiene como el poder o la habilidad de la como de telequinesis o de controlar la mente. Sí. Es que es buenísimo. Sí. Es un actor que me gusta mucho. Luego, mira, yéndome un poquito como el menino al terreno español o como Luis, me voy a decir Javier Gutiérrez, porque Javier Gutiérrez también empezó haciendo más tonterías, días de fútbol y algunas comedietas. Los Serrano. En Los Serrano. Los Serrano, por ejemplo, también. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos. Y luego se marcó, por ejemplo, La Isla Mínima, que hace un muy buen papel, y a partir de ahí yo creo que le empezaron a considerar ya también para papeles un poquito más seriotes, y también me parece súper buen actor. Otra cosa que a su favor es que estoy mirando una cosa, porque claro, el tío es muy bajito, ¿no? Entonces, sí. Ser protagonista siendo tan bajito tiene más mérito todavía, ¿no? Sí, voy a ver qué altura tiene. 1,74. O sea, pero bueno, Al Pacino también es enanete. O quién más hay así. Hay actores que se hacen grandes. Yo creo que este hombre es aún más pequeño. Sí. A ver, voy a ver. Este tío es 1,64. A ver cuánto mide Al Pacino. Yo sé que este hombre empezó a destacar cuando hizo la serie La de Águila Roja. Hostia. Al Pacino es más alto que Javier Gutiérrez, por 4 centímetros. ¿Ves? Sí. Pero que yo creo que es que tiene como mucho carácter este hombre, tiene como bastante presencia, lo ves y te llama la atención, ¿no? De decir, a ver qué pasa. Sí. Ese, la verdad es que este tío nació en mi pueblo y la verdad es que es un tío, un buen actor. Sí, en Ferrol nació. Ah, si pues no me equivoco. A mí me gusta. ¿Y qué más? Bueno, voy a decir un clásico, ya me quedan dos nomás. Nació en Luanco, perdón, pero vivió en Ferrol muchos años, creo. Bueno, te puedes apuntar el gallifante. Pues eso, voy a decir un clásico y un peso pesado, ya que me quedan dos. De clásico voy a decir a Katharine Hepburn, porque sí que es verdad que ha hecho las dos cosas. Hizo pelis como La Fiera de mi Niña, o tenía ya... pues muchas películas que tenían el cortecito este más de comedia, y luego pues otras ya más serias como La Reina de África, o todo lo que hizo también al final de su vida, que ya era más mayor y se puso a hacer dramas casi todo. El Estanque Dorado, el Estanque Dorado con Henry Fonda. Claro, Y yo creo que hacía de todo y todo lo hacía bien también. Es de estas para mí que hiciera lo que hiciera, incluso estas, algunas pelis de estas que parecían así un poquito regulares, de así eso, de más mayor, que incluso podían ser medio telefilms, pero es que ya cuando salía ella era como, cuidado, espérate. Joder, es que Katharine Hepburn es de estas mujeres, de incluso de mayor, seguía siendo sí, guapa. Sí. Sí, sí. Es el símil en hombre es como Paul Newman. Sí. Es, joder, es que no se le va a quitar nunca el guapo, pues es, no. Es que no, es presencia también. Es atractiva, ¿verdad? Sí. Pues que se murió con 96 años esta mujer, ¿eh? Tiene la tela. Y la verdad que la quería destacar para decir un poquito también que de clásicos hay un mogollón también, pero bueno, me voy a quedar con esta. Y luego otro peso pesado. Hay una serie documental que salió hace poco, creo que el año pasado, sobre Katharine Hepburn, que se llamaba Call Me Kate, por si alguien quiere buscarla, de 2 episodios creo que es. ¿2 o 12? No, de 2, es que no estoy seguro. O si yo descargué solo 2, no me acuerdo ya. Ah, vale, vale. ¿Y estaba bien? Sí, solo empecé a verla, se me fue por... me desvié. No, no la acabé. Vale, vale. Bueno, pues ahí la recomendamos. Y luego, ya te digo, el último, pues Robin Williams, que siempre que pienso en él me da mucha penita porque acabó muy mal el pobre, lo pasó muy mal, pero bueno, tiene grandes... Perdón, el hombre de la sonrisa triste. El hombre de la sonrisa triste, efectivamente, porque... Pero bueno, yo lo descubrí cuando era pequeña, obviamente con la peli de Mrs. Señorita Doubtfire, que la he visto 1,000,000,000 veces. ¿Cómo? Y en Hook también, pero en La Señora Doubtfire me robó el corazón, porque es que me encantó cómo se... Empezar la película ya ponía a doblar los dibujitos esos con las voces, luego se disfrazaba de mujer para estar con sus hijos y es que te partías el culo también todas las peripecias que pasaba. Esa peli empecé yo a odiar a Pierce Brosnan desde chica ya, que empezó ahí mi odio. Y efectivamente, y en Hook también, pues ahí, por ejemplo, también está muy gracioso. Pero la de Señora Doubtfire, para mí, de tema de risa, es la que más me reía con él. Y luego, casi todas sus pelis, bueno, yo creo que tiene medio, porque luego tiene muchas así como un poquito más serias, El Indomable Hunting, El Club de los Poetas Muertos... Pero una de las que para mí fue más dramática es una que me puso Luismi un día, que se llama Más allá de los sueños, que se muere su mujer y va a buscarla y tal. Esa, es durilla esa peli. Y la verdad es que ya te digo que tanto hacía películas de comedia, que para mí era el rey, como de drama también. Tenía mucho peso y bueno. Oye, decir que Más allá de los sueños me parece una... idea genial, me parece una buena actuación de Robin Williams, pero la película, eso es para que ya, es muy, yo a mí me pareció, o sea, una cosa, o sea, muy horrible de ver. Sí, luego estaba viendo también otra que me gusta mucho, es Insomnia, de Nolan, donde hace de psicopatilla, ¿no? Sí, sí. Y claro, hay que ser, para estar enfrente, darle la réplica a Pacino, no vale cualquiera, desde luego. Sí. A mí pues en general... O sea, a mí en general este tipo tampoco era santo de mi devoción, ¿no? O sea, me cargaba mucho. Y a mí me gustó mucho En el Hombre Bicentenario. También, ahí también estaba muy guay. A ti no te llegó al corazón, ¿no, menino? Me estaba acordando de una crítica de esa peli del Bicentenario este que me retiraron de Final Affinity. era muy bruta, yo era muy, era mucho, ahora estoy caimado, o sea, estoy mucho más relajado. Escribí una cosa que no voy a repetir aquí, que me hicieron bien en retirarme de lo... Madre mía. Vale, pues entonces no, tú lo odias igual que yo a Pierce Brosnan. ¿Quién, yo? ¿A Pierce? No, que tú odias a Robin Williams como... No, a ver, Robin Williams es que es como todo, es que está pasado de vueltas, es como el ampli de los de Spinal Tap, que está al 11, joder. Oh. Tío, se cayó en la marmita de la cocaína de pequeño, tío, es que estaba que no paraba. Ay, pero es que es tan buena la Señora Doubtfire, es que es tan graciosa. Mira, a mí no hay dinero para que yo vea la Señora Doubtfire, ya te lo digo. Oh, pero no la has visto nunca. Es que yo no sé si la has visto. Yo eso no lo veo en la puta vida, tío. Oh, es maravillosa, es maravillosa. Yo tampoco pude. Yo intento verla otras veces, imposible. Mi Nino, ¿recomendarías a la gente ver This is Spinal Tap para que descubran por fin a un gran grupo que no está donde debería estar? Oye, eso podría dar para, porque seguro, sí, mira, hay grupos que han nacido solo para mockumentaries, o sea, para documentales falsos de estos, ¿no? Hay otro que me gusta mucho que es The Rattles, que es una coña de los Beatles, ¿no? Sí. Y está detrás ahí Eric Idle y varios de los Monty Python, y está George Harrison y ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Pero que está muy cachando, está en YouTube, ¿no? Y eso fue un grupo que empezó de coña, pero que luego sacaron discos, joder. Y con Spinal Tap lo mismo, ¿no? Han ido de gira por ahí y todo, vamos. Los de los Spinal Tap, coño, que yo me quería en medio documental, ¿eh? A mí me encanta de Spinal Tap, lo que más me gusta es cuando están sacando está Rob Reiner entrevistándolos en una terraza y de repente se empiezan a comentar las portadas de los discos, ¿no? Y las portadas de los discos son una coña absoluta y ellos mismos yo creo que están luchando por no reírse, ¿no? Coño, yo me lo creí tanto que me sonaban las caras de ellos, pero claro, yo decía, caño, claro, si es que son conocidos, ¿cómo no me van a sonar? Hasta que ya me di cuenta por el bajista, digo, hostia, este es el periodista chungo de Godzilla. Digo, este es Harry Shearer, que es el que pone un montón de voces en los Simpsons. Digo, hostia, esto que estoy viendo. Y ya ahí digo, hostia, esto me la han colado bien colada esta gente. Sí. Pues esta era mi último actor, pero obviamente nos dejamos muchísimos y muchísimas en el tintero. Y como siempre os animo a que en los comentarios pongáis algunos que os hagan especial eso. Y nada, pues si os parece ya pasamos a la última parte, que es las recomendaciones o antirrecomendaciones de este programa 3. Y vamos a empezar con Dacobico, venga. Pues yo, antes hablaba un poco en el menino de que estoy un poco frustrado con lo que sale últimamente, de que no he encontrado nada que me llame la atención, nada. O sea, digo, pruebo HBO, bueno, ahora Max, pruebo Netflix, que le he dicho que Netflix está metiendo a las series chorras de Antena 3 de hace 15 años. Sí. En Showtime también estancado. Y luego en estrenos que podemos pillar de forma de Stargis, pues tampoco he visto nada nuevo. Tengo pendiente de Civil War, que me lo han aconsejado. Así que voy a recomendar dos películas y una miniserie, pero ya con sus años. Claro. Mira, y muy distinta entre ellas. La primera película es Crueles Intenciones. Siento haber hecho eso. Yo también. Te diré la verdad, no lo siento, no me arrepiento. Creí que íbamos a ser amigos. No lo soporto. No puedo reprimir mis sentimientos como haces tú. Con sinceridad puedes decirme que no sientes nada por mí. Sí, siento algo por ti, Sebastián. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sepa, no estás casada. A no ser que lo estés con Jesús. Eso es muy cruel. ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Quieres saber el porqué? Sí, necesito saber por qué. No me fío de mí si estuviéramos a solas. Oh. Que es del año 99. ¿Cuántos años? Si la gente la busca, hay tres películas. Yo aconsejo la primera. Si después quieren un poco ver las demás. ¿Pero qué son? Bien. ¿Continuaciones? No, cambian los personajes, ¿vale? Anda, como remake. Es, pero como relacionados, como si fueran familiares, conocidos, en plan como si en American Pie te venden las últimas, que dicen, es que somos el primo de Stifler, el sobrino de Stifler, cosas así, ¿no? Hostia, no sabía que existía eso, pensaba que había una y ya está. No, pues hay tres, pero la primera, para mí la mejor, tiene gente importante, como Ryan Phillippe. Está la Sarah Michelle, que la gente que le gusta la serie es la conocida de una serie que hacía como de cazavampiros. Buffy, correcto. Y está el Joshua Jackson, que está del Dawson Crece, el famoso mítico, y de la serie Fringe. Ya te digo, la película va sobre dos hermanastros que se dedican a putearse uno al otro. O sea, tienen un poder económico importante y van a humillarse. O sea, hacen entre ellos apuestas, pero apuestas muy gordas, muy duras, por así decirlo. Quizás se puede decir que es una película de aspecto romántico juvenil, pero merece la pena. No es una chorrada, lo digo. Esta película es una versión de... Se me ha ido el nombre. Esta de Glenn Close, Michelle Pfeiffer, John Malkovich, Keanu Reeves. Las Amistades Peligrosas. Esa. Es la que está diciendo Daco, es Las Amistades Peligrosas, pero para adolescentes. Correcto. Versión teen. Sí, pero sí. Dura. Versión durilla. O sea, hay escenas durillas y comentarios que hoy en día resuenan o pueden chirriar con el tema este de la inclusión que tenemos. Se puede un poco molestar a más de uno. O sea, que como empiecen a quemar pelis y se basen en las leyes actuales, nos quedamos con... Vale. La segunda es también antigua, del 2001, y se llama Hackers 3. Aquí Yo pensaba que había una solo también. Claro, pues aquí la 1, mucha gente la recordará que salía Angelina Jolie. Sí. Uh-huh. La 2 no la recuerdo, así son las cosas. Y la 3, claro, aquí la 3 aparece Tim Robbins, que dices, que aquí Tim Robbins digamos que hace de papel 100% de Bill Gates. En la versión que tenemos de Bill Gates, esta que la gente dice que es un conspiranoico, que él domina el mundo, que es un grandísimo hijo de la gran puta, ¿vale? Está Claire Forlani, que antes hemos hablado de ella en la película de Cuando Falló Black, que es la chavalita. Sí. Y sale Ryan Phillippe, que también lo vemos antes en Cruel Intenciones. Oye, Daco, perdona. ¿No te da la sensación de Claire Forlani de que usa gafas y se las quita justo cuando empieza la escena? Porque tiene una mirada así un poco Tiene unos ojos extraños. Yo esta muchacha la conocí con la película Chicos y Chicas. Uh-huh. En la época esa de juventud. Y es unos ojos penetrantes, así. Parece que está como ojos llorosos, ojos muy claros. A mí me da la sensación esa, como de que usa gafas y se las quita cuando el director dice acción y claro, al quitárselas ya no veo mejor. Pero bueno, deja de criticarla, que la chavala No, que me encanta. Ah, vale. Y bueno, y la tercera, paso a una miniserie, que es del 2021, que sale Javier Gutiérrez, que hemos hablado antes de él, que se llama Reyes de la Noche. La comento un poco porque como estos días ha jugado el Madrid, ha ganado otra vez la Champions, yo como culé, pues ya sabéis cómo estoy. Y es una miniserie de 10 capítulos en que retrata los años gordos fuertes de José María García, de la guerra José María García con José Ramón de la Morena. La radio. Y aquí se puede ver el poder tan gigantesco que tenía José María García. Pero poder gigantesco de decidir quién entrena a España, qué jugadores juegan, si hace falta hablar con el presidente del gobierno y quita quien quiera de la federación. Y por supuesto, que fue el personaje que, con el periodista número uno en España, y que a día de hoy nadie ha superado su monetización. O sea, su sueldo a día de hoy nadie lo supera en España, lo que él cobraba en aquella época. Yo lo que siempre he pensado es que José María García sabía algo de alguien gordo y como que estuvo chantajeando tanto al gobierno como a la federación. En plan, oye, o se hace esto o digo lo que sabéis ya. Y le dijeron todos un poco, sí, lo que usted quiera. Bueno, porque aquí un poco, aquí en la serie se ve por qué tiene tanto poder. Vale. Aparte se ve un poco sus contratos de con las radios, cómo pasa de una a otra. O sea, que te explican el poder. Y ya os digo, la interpretación de Javier Gutiérrez, que él interpreta a José María García, además, le viene perfecto, así, sí. lo hemos dicho antes. Pequeñito, chiquitito, gruñón. la serie es buenísima. ¿De la morena quién hace? Se llama Miki Sparbe. Yo es que no lo conozco es mucho. Catalana, Miki Sparbe. Ah, vale. El de Barcelona Industry y todo vale, eso. Vale, vale. Vale, entonces aquí no se usan los nombres reales al 100%, ¿no? De muchos periodistas. Pero claro, se entiende. Hay muchos personajes que a día de hoy están siguen trabajando y los podéis ver. ¿No? Aconsejo esta serie. La tenéis en Movistar y si no, pues ya sabéis. En Emule. En Emule, en Torrent, en donde la gente. Nosotros solo recomendame la descarga para que luego la gente la vea, le guste y diga, me la voy a comprar claro. Original. Cuando salga, eso. Cuando hombre, salga. Claro, claro. ¿No? Él por lo único que lo decimos. Pues ya digo, esta serie, si la gente que conozca un poco la historia, que le guste el fútbol, le guste el periodismo deportivo, le va a gustar. Y a quien no conozca nada la historia del jaleo de la morena con García, aquí lo va a entender. Porque chocaban de forma tan drástica. Esto es La Noche del Cóndor. Comenzamos. Por un programón. A celebrar. ¡Eso, jefe! Paco se va a la competencia. ¡Sorpresa! Bienvenido, Paquito. Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien. No hay nadie, ni jugadores, ni periodistas, nadie que esté tan loco como para enfrentarse al Cóndor. ¿Y J? Quiero nuevos colaboradores, nuevas voces, nuevo estilo. Suena bien, pero no muy nuevo. Voy a machacarle. Llevaba años sin rival y comenzaba a aburrirme. Vamos a acabar con él. Vamos a darle caña al enano de los cojones. O él o yo. Muy bien. ¿Y qué más? Nada más. Ahí ya está. Bueno. El viejo 3. Vale, pues venga Luis, mi arráncate. A ver, yo para recomendar, aunque es bueno, recomendar, a ver, a mí me ha molado, aunque no es una buena peli, pero me ha molado más que nada por la predecesora. Hablo de la película La Primera Profecía, que aunque no es una buena peli, pero sí. Yo soy mega fan de la de los años 70, la de Gregory Peck, dirigida por Richard Donner, y yo soy mega fan de esa. Entonces, en esa película hablan de muchos personajes que o salen en una única escena o ni siquiera salen. Y en La Primera Profecía sí que salen esos personajes y por qué tenían peso en la historia. Y yo creo que, aparte de por la curiosidad esta, y es que yo La Profecía original la he visto bastantes veces, yo creo que, aparte de por la curiosidad esta de ver cómo sucedieron los hechos y ponerle cara a ciertos personajes, como curiosidad, sí la recomiendo. Ahora, como peli, si no sabes nada de La Profecía original, pues oye, pues... Yo diría que sirve tanto como recomendación como anti-recomendación. Sirve para los dos palos. Y yo creo que tenía algo más, que si alguien me lo... Ah, vale. me la han recordado. Soy el apuntador. Chivata. es la de Last Night with the Devil, vale, sí, que va sobre un night show, está, a ver, es que es curiosa porque está rodada al estilo de que se al estilo televisivo de los años 70. O sea, tú estás viéndola y dices, esto es un programa de, o esta es una película de televisión. Esto no es cine, estoy viendo una película hecha para la televisión. Pero claro, ¿por qué? Porque quieren emular todo el tiempo que eso, de que son los años 70 y que es un programa de televisión. Ojo, porque los encuadres y el tema encuadres y el tema formato cambia. Y cambia respecto a si lo que tú estás viendo es lo que los televidentes vieron en su día o lo que hay detrás de las cámaras. Perdón, que te voy a hacer un inciso para que se entienda. Porque la película, al principio, lo que te dice es que es metraje encontrado, ¿vale? Entonces hace esa distinción entre lo que realmente vieron los espectadores que se emitió y lo que se grabó, eso, fuera de cámara. Eso, entonces claro, una cosa es las megacámaras que hay en televisión siempre, las cámaras de los años 70 y luego ya el formato manual. Era un formato menor, aunque en este caso sea superior. Pero sí. Bueno, hay un fallo ahí, ¿no? ¿Puedes repetir el título? Last Night with the Devil. Last Night with the Devil. Vale. Esta peli salió, la vimos cuando fuimos al Festival de Sitges, ¿vale? Y hablamos un poquito de ella así, un poquito brevemente, pero es que ahora ha salido por fin, después de no sé cuánto tiempo ya, para poderse ver, no sé exactamente en qué plataforma está, pero en la plataforma Torrent sí está. Vale, perfecto. Esa gran plataforma que es que ha costado mucho, desde octubre hasta ahora no ha salido la peli. Bueno, y menos mal, porque hay pelis que las ves de estreno en festivales y pueden tardar años hasta que las vuelves a ver en alguna plataforma o en físico para comprarlas. Así que lo de un año, gracias a que solo haya sido un año. Y eso, es que más vale casi no contar nada, ¿no? Pero sí. ¿La ponen como película de terror, puede ser? Sí. Es un night show donde empiezan a ocurrir cosas. Vale. A ver, es la típica película, yo diría que si estás acostumbrado a ver películas de terror y lo que vas buscando es terror y estás muy metido en el género, no es una peli que tú vayas a decir que es muy fuerte, ¿vale? Porque lo que es sobre todo es sorprendente y original, más que nada, un poco diferente. Pero si eres una persona que no te suele gustar el terror y no te gustan las pelis de mal rollo y tal, yo ahí sí les diría que es de terror. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, no, es que me la has vendido, me la compro. Que, ole. Te pregunto porque... Bueno, hace un visionado de 10,95. para mí es un peliculón, tenía muchísimas ganas de que saliera porque Luismi no la pudo ver en el festival y he estado todo este tiempo dándole la tralla para que la viera y por fin ha salido y la verdad que le gustó un montón. Es que es una película muy, muy diferente y a día de hoy cuesta de ver una película tan diferente, porque lo guay de la peli es que te va llevando por donde quiere. Luismi vio los 5 primeros minutos, sí, y le digo que ya estás enganchado, ¿verdad? Y dice sí, es que te capta, pues ya no me hagas más spoilers. Venga, ya está. Es mejor que no sepan nada. No, intento venderla sin contar nada, pero a quien nos esté escuchando, verla porque merece la pena y si no os ha gustado al final, al menos habéis visto algo diferente y original. Y es mejor que ni busquéis, como en casi todas, diría yo, pero es que una sinopsis que yo he leído por ahí, lo que te cuenta es el final. Ah, pues no leáis nada. Es un live show donde sucede esto y dices tú, ole, tus cojones, ¿qué pues más contra el final? Además, el protagonista Una pregunta más, ¿está doblada o es subtitulada? Yo creo que está subtitulada, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué te iba ahí, lo dejo, ahí lo dejo, es porque es lo que he encontrado. Ah, es que espérate, que quiero buscar porque no sé cómo se pronuncia el nombre del protagonista. Ah, sí, es que no es un nombre con... David Dasmalchian o algo así. Dasmalchian. Sí. Sí, este sabes quién es, ¿no? Este hombre salía en El Caballero Oscuro y en muchas pelis de Nolan, siempre hace como de secundario, siempre tiene una cara así súper perturbadora, medio de loco. Siempre está entre rarona. Los malos. Siempre está entre los malos o entre los locos. Y he de decir solamente que este papel le viene al pelo, es que lo hace súper bien. Volvemos en 5, 4. Pero ahora... Con ustedes el señor Medianoche, Jack Delroy. Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más. Tenemos un programa muy interesante esta noche, búhos nocturnos, y estoy deseando que vean cómo se desarrolla ante sus ojos. Espero que les encante, espero y deseo que les encante. Conducir un late night de emisión nacional. Y yo estoy intentando ayudarte a que siga en la parrilla. Es muy importante que nuestros patrocinadores estén contentos, pero en mi humilde opinión solo hay una persona que de verdad importa en este negocio de los... Y ya está. No digo más. No, oye, era la recomendación de Luis y al final me la he apropiado. Como curiosidad, para que veamos lo que es el mundo de la televisión, tú estás viendo al entrevistador con el entrevistado y a los de la orquesta. Y dice, vale, pues esos son los que salen. Pero es que cuando dicen corten, empiezan a salir gente por todos lados. Y dices tú, hostia, la que hay liada en un programa de televisión. Claro. De que detrás de las cámaras, a lo mejor de repente invaden el espacio donde están los entrevistados 50 personas. Que si el maquillador de, oye, que se te ha olvidado decir esto, que los patrocinadores están al teléfono, que no sé, y dices tú, esto es un mundo de locos, esto es para volverte más a romper perdido. Y ahora comprendo a Teresita Campo. Muy bien, Luis, ¿me alguna recomendación más? Por ahora. Es una serie del 2000 y poco, a 2 metros bajo tierra. Hemos visto solo los 5 primeros episodios, pero oye, engancharnos ha enganchado por ahora. Sí. No sé cómo tirará más. Tiene buena fama. Todo el mundo nos ha dicho que nos va a gustar. Y oye, por ahora va bastante bien. Dentro de X meses, pues ya diremos cómo ha sido. ¿Esta la habéis visto vosotros? Hombre, pero esta es antigua, ¿no? De Dexter, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Vale, no es que no te digo, a veces que ha salido una versión nueva. No, es que la tenía siempre. Mira, es que a Luismi le cuesta mucho trabajo ver series que no han terminado, porque le da mucho coraje de que no renueven y se quede así a medias. Entonces solemos ver películas, sí, solemos ver series pues antiguas. Terminamos hace poco Orange is the New Black y ahora nos hemos puesto esta, porque ya están terminadas y finiquitadas y sabes que no te la van a dejar a medias. Entonces, eso, que nos la había recomendado mucha gente y suponía que la habríais visto también. Entonces está la recomendáis, nos va a gustar, es, ¿no? Es muy buena, sí. De momento nos está gustando mucho. Muy bien, pues ya estás, Luismi. Yo ya. Venga, sí. Michi, pues dale, que sales. Muy bien, pues nada, mira, vamos a empezar. Tengo aquí una comedia británica que ha salido hace poco, le han dado la del pulpo, a mí me gustó bastante, sobre todo, bueno, el título se llama System, que significa atrapadlos, ¿no? System, y es una comedia situada en, ambientada en la Edad Media, ¿no? Y trata de una reina a la que destronan, ¿no? Y su viaje a partir de ese momento. Y para mí es un descubrimiento la actriz principal, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero bueno, cualquiera que eche mano de Google la podrá... Y bueno, sí, es una comedieta muy, muy chula, muy bonita. ¿Qué más tengo aquí? Tengo la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro, que está muy bien, ¿no? Sigue un poco... La primera temporada ya era bastante potente, bastante buena. ¿Sí? ¿La recomiendas? Sí, sí, sí. Y a mí el género... Estoy esperando un poco a ver qué pasa. Sí, a mí el género ese no me interesa demasiado, pero bueno, tiene mucho... tiene mucho interesante en lo dramático, porque no es solo contar un flashback, ¿no? Sino que al mismo tiempo está la dinámica que existe entre el entrevistador, ¿no? Que es un tío con mucho carácter, y los vampiros, ¿no? Y ya te digo, la segunda temporada está en marcha y lleva como 3 o 4 episodios. Está bastante bien. Pero ya se termina o hay más, sigue, ¿no? Yo supongo que seguirá, ¿no? Porque les está yendo muy bien. Pues habrá que esperar antes. Más recomendaciones, Civil War, de aquí el amigo, ¿cómo se llama este hombre? Alex, señor Alex. Alex Garland. Bueno, Alex Garland, que sigue con su tónica habitual de hacer cosas, unas comedias que te partes de risa, ¿no? Pues con Civil War te partes de risa igualmente. Esto es ironía, por si alguien lo está escuchando. Sí, es la típica historia de reporteros de guerra, ¿no? Tenemos una guerra civil entre... Están criticando, ¿no?, por internet, dicen, bueno, la premisa es que se juntan los estados de Texas y de California contra el resto de los estados, ¿no? Texas, California. Sí, se juntan y como que se lía parda ahí, ¿no? Y están diciendo en internet que eso es imposible porque básicamente las políticas... Vamos, Texas es básicamente... Partido conservador, partido de los republicanos, y California lo contrario, ¿no? Pero bueno, en la película se juntan, hacen una confederación así, ¿no? Y la lían. Claro, hay cosas que en realidad como que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, el señor mayor este de 70 años que se llevan con ellos, ¿sabes? En mitad de una guerra civil y se van al corazón de la guerra civil con este señor ahí que no puede casi andar. Pero bueno. Y luego críticas que yo he leído en internet de algún reportero gráfico de guerra, ¿no? Que dicen que, bueno, que en los checkpoints estos los hubieran parado a la primera, ¿no? Pero en la película, claro, si los paras a la primera no llegan a Washington, se acaba la peli, ¿no? Y que esto de llevar a los periodistas empotrados es muy raro, ¿no? Que se fíen de un periodista hasta ese nivel como se ve en la película, ¿no? Que los llevan prácticamente, según van entrando en los sitios, ahí está el periodista, ¿no? Que eso es muy raro, por lo visto, que suceda, salvo que tengan ya mucha historia juntos, el pelotón ese o lo que sea, ¿no? Con el periodista. Y bueno, la película está muy bien, la película es muy sólida. Durilla y tal, ¿no? Maravilloso el marido de esta mujer, Jesse Plemons, ¿no? Mm. Yo creo que es lo mejor de la peli, Jesse Plemons y su secuencia. Sí. Es lo que te deja los pelos como escarpias. Y no quiero contar tampoco mucho más, ¿no?, de la peli. What about you? Where are you from? Tell him, Jesse. Missouri? It's the show me state, right? Yes. Isn't that what they call it? Yes. Why do they call it the show me state? I don't know. You don't know? It's American. It is American. 100%. Yes. What about you? Where are you from? Y luego ya tengo otras dos, pero bueno, me centraré en la de Furiosa, que me pareció un peliculón. Sí. Y muy, o sea, claro, es que este tío cada vez que hace una peli, o sea, tarda mucho, ¿no? Pero es que también se lo piensa mucho, ¿no? A ver, ¿tú qué la has visto ya entonces? Es que esta estoy pensándome en verla en el cine o no. ¿Tú qué me recomiendas? Sí, es una peli de ver en el cine. Sí, como la anterior, ¿no? Sí, esto es de ver en el cine. De hecho... Bueno, es que tampoco, nuevamente no quiero contar mucho, ¿no? Pero a mitad de película tenemos una escena de pura acción, ¿no? Que recuerda a la película anterior, ¿no? A Fury Road. Hmm. En ese tipo de escena en movimiento, ¿no? Pero claro, es que el tío ha puesto el listón tan alto que al mismo tiempo se está superando a sí mismo constantemente, ¿no? Que es como para decirle, por ejemplo, a Tarantino, ¿no?, que dice que la gente, cuando se hacen mayor los directores, ya no hacen buen cine, pues mira, tío, chúpate esa, ¿no? Mira lo que hace este tío con lo que tenga, ¿no? 75, lo que tendrá ese señor. No claro, sé. Es que la otra era tan buena para mí, porque para mí Fury Road me gustó un montón, que esta Me daba un poco de miedo que empujara un poco. Tú sabes la de Dune, la última, sí. ¿No? De Dune. Sí, sí. Que es que tiene tanta enjundia que la puedes volver a ver al día siguiente. Pues con sí, esta sí. Pasa lo mismo. Tiene vale, tanta enjundia que al día siguiente la puedes volver a ver. Pues yo creo que me voy a animar y la voy a ver en el cine. Es muy, muy potente esa peli. Vale, vale. También tiene, creo que ha usado más el ordenador, si ponemos algún pero. Ajá. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, es que hoy en día, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, claro. Viene ya con... Okay. Viene ya con el estuche de plástico de colores que tienen los directores, ¿no? Mm. Y luego, pues, siguiendo tu recomendación de Ghostbusters, del último episodio, creo que hablaste de esta peli, ¿no? Sí. O no sé, bueno. Sí, sí. Pero sí de que esa la... De esa y de Civil War también, así que... Sí, Ghostbusters, la de Imperio Helado, ¿no? Sí. Claro, el tráiler engaña bastante, ¿no? Porque en el tráiler tienes el Imperio Helado en todo el tráiler. El Imperio Helado sale en los últimos 15 minutos. Yo es que no vi el tráiler, entonces... No, claro, pero en el... Me decepcionó. En el tráiler ponen todos los dólares que hay en la peli, joder. Claro, claro. Pero bueno, la peli es muy maja, muy simpática. Dirige el hijo de Ivan Reitman, o sea, el tío que dirigió las originales. Mm. Que sí, ¿cómo se llama? Jason, ¿no? Y dirige y escribe este chico con otra persona y... Y no, y la peli me pareció muy simpática, muy amena, tiene los guiñitos típicos y tal, o sea, pero yo pensaba que iba a ser horrible. De hecho, la empecé a rever diciendo, bueno, esto lo voy a quitar en 5 minutos, ¿no? Pero al final la vi entera, ¿no? No, es que, a ver, no es un peliculón, pero cumple su función, es simpática, entretiene, ¿no? Sí, no, o sea, exactamente, o sea, también la historia es básicamente la misma de las otras pelis. Sí, sí, sí. Siempre hacen lo mismo, o sea, es como... Sí, sí. Encuentran la fórmula y te repiten lo mismo, ¿no? Sí, sí. A mí, por ejemplo, no hay nada que me funcione mejor que empezar a escuchar malas críticas. Porque es que luego veo las pelis y digo, coño, pues tan mal. Sí, sí. Es que esta nos habían dicho que no la viéramos. Entonces, claro, hasta llegar a ese punto que... Dijo, oye, mira que el aprobado raspado mínimo lo tiene, ¿sabes? Que, sí, está bien. Que... No, hay una cosa que yo no me que funcionaba muy bien en la primera, que es lo de te van enseñando cómo la ciudad se va volcando con los cazafantasmas, ¿no? Sí. Y que eso le da mucho rollo a la peli. Y pero claro, en la peli esta última solo se ve al público vitoreando en la última escena, ¿no? Entonces no se ve ese, yo creo que eso le da mucho rollo, ¿no? Es como cuando estás viendo el show de Truman y ves cómo la gente va reaccionando, ¿no? Sí. Que se veía más en la peli, ¿no? Pues en esta última solo se ve al final que tienen el momento de gloria, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Y algo más? Yo no. Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque me ha pasado un poco como Daco que esta semana no he visto mucha cosa o no me llamaba la atención. Estoy ahí todavía con una serie de Netflix que estoy viendo que todavía no la he terminado. Entonces solo tengo una antirrecomendación, que es Godzilla vs. Kong, ¿vale? Que es horrorosamente mala, porque, a ver, yo es que soy muy fan de King Kong, ¿vale? He visto todo y me gustan mucho todas, ¿no? Ya la última, la penúltima, que ya se inventaban el rollo este de que nos vamos al centro de la Tierra, porque hay la Tierra hueca esta y todo el rollo, bueno, vale. Pero esta ya otra vez lo mismo y ahora... salen unos monos súper malos, súper fuertes y unos simios y no sé, me aburrí mucho, en verdad, porque es que ya, yo qué sé, en la primera pues tenía un poquito más de gracia, pero en esta, que no sé, se me hizo mucha bola, mucha bola, no me gustó nada de nada de nada y no sé, es que no puedo decir nada bueno de la peli. Que los efectos están bien, sí, pero es que es como vamos a destruir cosas, pero como estamos en la tierra hueca esta, que estamos en el centro de la tierra, pues no pasa nada si rompemos todo, porque bueno, y el Godzilla también rompe un poco arriba, el Godzilla que duerme en el Coliseo, ¿sabes? Ahí enroscado, no sé, me pareció muy raro todo, no... que no sé, no me acaba de gustar, ¿sabes? El rollo este, porque es como, yo qué sé, en una película de superhéroes que hay una batalla y destruyen todo, pues vale, pero esto es como que como que te presupone que el Godzilla vive por ahí y que va rompiendo todas las cosas y luego lo reconstruyen en un momento porque vuelve a estar todo otra vez puesto. Sí, sí, porque el Coliseo vuelve a... Hombre, si tú tienes a Godzilla durmiendo en el Coliseo, ahí enroscado, pues ¿cómo lo debe dejar cada día? Eso tendría que estar ya todo roto. Pues si se despierta de un... ¡Ah, coño! De una pesadilla y ahora te rompe en un momento el Foro Romano. No sé, no le vi la gracia, la verdad. No sé. El argumento, los personajes, no es que no... Ya la expedición echa para atrás. Oye, está pasando algo en el mundo hueco este. Y en vez de enviar a unos investigadores, dice, no, espérate, voy a ir yo con mi novio y mi hija. Y mi hija. Y dices tú, vale, eso, ahí, a investigar. A ver qué es lo que pasa, no sé si... Sí, no sé, no, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza esta. De el verdad. Amor, eso es el amor, ¿sabes? El amor. Ahí no hay amor ninguno. Que por cierto, he visto que ya salió en Netflix la de Godzilla Minus One y esta ganó algún Oscar, me parece, así que voy a ver si la veo y me quita un poquito el mal sabor de boca de... Creo que ganó mejores efectos especiales, que estaban todos los chinos o japoneses súper contentos en la gala. Si no, te pones a ver la de Pacific Rim. Más o menos lo mismo y ya está. Pero esa ya la he visto, esa ya me gusta. No, yo quería pues algo nuevo, ¿no? De... Pues que hasta ahora todas las de King Kong estaban bastante bien, a mí me gustan todas. Pero esta no, esta ya la suspendo directamente. La anterior todavía me parece bien, pero esta no. Esta le doy muy, muy mala nota. Te y luego viendo los Power Rangers. Los Power Rangers. Sí. Los Power Rangers, ahora voy a citar una peli que me recordó un poco a los Power Rangers, que no sé si la habéis visto, que es del zumbao este, ¿cómo se llama? El francés este. El de un director francés que... Leo Carax, puede ser. No, uno zumbao, que ha hecho la de Rubber y la de... bueno, la peli se llama Fumar Datos. ¿Vale? A ver cómo se llama. Ah, Quentin Dupié. Eso. Quentin Dupié, ¿vale? Es un tío súper extraño que hace unas pelis como súper de cachondeo, muy... Bueno, tiene algunas que están muy bien, la verdad. Pero hizo esta que se llama Fumar Datos y es como una brigada antitabaco que van vestidos como los Power Rangers. Es que era que has dicho esto, me ha recordado. Que he decidido enviaros unos días a un retiro. Supongo que será como un cursillo, ¿no? Llamadlo como queráis. Anda, será como unas vacaciones, qué bien. Aprovechad vuestra estancia, descansad. Y ante todo, insisto, trabajad en la cohesión del grupo. He pescado una barracuda. Y nosotros... ¡Qué tonta! ¡Ni puta idea! Y bueno, y se dedican a perseguir a gente que fuma y... A ver, yo lo he visto y a mí me recordaron, ¿recordáis los dibujos animados estos de cómo es el cuerpo humano? Sí. Los que iban en las naves espaciales, que eran como los anticuerpos. Ah, sí. Que ¿tú una has visto la peli de Doom? Sí. Es que como soy fumador, pues le tiré... Y yo también, pero me hizo está bien, es chula. A ver, el cine cómico francés yo creo que está muy bien. Sí, pues este tío tiene algunas pelis que están muy bien. Están muy bien. Sí, la de... ¿Cómo es la de la chaqueta de piel de ciervo? Esa te partes. Si no la has visto y te gusta el tío este, mírate la chaqueta de piel de ciervo. Esa no la conozco, fíjate. ¿No? Esa y la de Togo, ¿cómo se llama esa? La de Togo, sé lo de Togo, pero no me acuerdo el título. Que tienen una mosca en el maletero gigante que es su mascota, ¿te suena? Ah, no, y no me está convenciendo con ese argumento. Sale la del Extracopolus. Es que si empiezo a leer, hay una mosca gigante en el maletero, me cuesta, ¿eh? No, pero es de cachondeo esta voz. No, me imagino. Bueno, yo te digo, ahora nos estamos viendo un poco por las ramas, pero bueno, como no tengo recomendaciones, pues voy a decir esto. Que la primera película que vi de este individuo, ¿vale? Es una que se llama Rubber, que iba, el argumento es que era un neumático asesino, un neumático, una rueda de un coche que iba rodando y cuando quería, pues empezaba como a vibrar y hacía que explotara el cerebro y la cabeza de la peña que estaba alrededor. Un poco rollo lo de los tomates asesinos, ¿vale? El ataque de los Killer Tomatoes, pues, pero así como un neumático. Que vi la peli y dije, ¿esto qué coño es? No, yo estoy viendo la portada y, vale, un neumático, genial. Sí. Esa no me, es que no sé, esa no me gustó porque yo no le tenía cogido todavía a este hombre el punto. Ahora que ya he visto prácticamente todas sus películas, pues ya me hace gracia. Pero es que es un cine muy particular, es lo que tú dices, es un humor francés así un poquito raro, ¿no? Pero bueno, pues eso, que ya está, acabo el paréntesis. Y nada, y la única peli que he visto así antiguo, porque es que he estado viendo estas de también de la de Last Night in the... With the Devil, vi una que me puso Luisme, que es Los Sin Nombre, que no la había visto. ¡Oh, qué peliculón! ¡Qué peliculón! Me gustó mucho. Es verdad que la peli me gustó mucho, pero las interpretaciones me gustaron regular, pero la peli me gustó mucho. Sale Carra Lejalde también. Y bueno, no sé, me estaba recordando un poco, y se lo dije a Luismi mientras la veía, como un poco rollo Tesis, ¿no? De estas películas así ¿de qué años? ¿De los 90 o por ahí? 99. Ahí está. Del 99, bueno, pues de los 90, ¿ves? y así como de eso, como que sucede una historia, un crimen, estás investigando a ver qué es lo que ha pasado, un poquito oscura, un poquito de mal rollo. Me gustó, la verdad que hacía tiempo que quería verla y está muy bien. Parece una niña de unos 6 años, está metida en una especie de agujero. Quiero que la veas. Su hija está muerta. Usted lo sabe tan bien como yo. Mamá, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Por qué hace esto? Mi hija está muerta. Mutilación, tortura, la práctica del horror como camino de la purificación. Sería algo así como la síntesis. De... No sé si la habéis visto, que tiene unos añitos ya. A ver, estoy leyendo el argumento un poco. Y... No leas. Es del Balagueró. Creo que no. No, es que estoy viendo aquí, estoy viendo que sale Tristán Ulloa. Sí, sale. De este hombre se ha visto bastante, pero creo que está... Uf. El Tristán Ulloa hace de periodista. Claro, lo vimos la típica, que empecé a verla y digo, pues sí la he visto. Como la de la Carmen Machi viajando en el tiempo. Bueno, al principio la peli va de que es una mujer que encuentra un matrimonio, es verdad, y que encuentran un cadáver que parece ser de su hija, porque tenía una deformidad en una pierna, que era más larga que la otra, y no sé cuántos, y bueno, que ella como que asume que es su hija, ¿no? Y unos años después, no sé si son un par de años, pues recibe más. Pues unos años después, cuando ella ya ha rehecho su vida y todo el rollo, recibe una llamada de teléfono y la voz que suena es la de su hija diciendo, mamá, ayúdame, o algo así. Mamá, entonces, soy yo, venga a buscarme. Ahí está. Entonces, vale. Pues claro, pues la mujer... Ya la compró también. Intenta averiguar qué ha pasado con su hija, si es ella, si no es ella, si está viva, si no... Y entonces le ayuda a Carra Lejalde, que es el detective que llevaba la investigación en esa época, pero que ahora ya no está en activo, pero bueno, le gusta un poquito el caso y tal, y le ayuda. ¿Hay algo raro con las interpretaciones de los actores? Da como un poco sensación de... Oye, en el montaje se nos ha jodido el sonido. Sí. Y hay que doblarlo todo otra vez. Es que por eso decía es que yo es de la raro, interpretación, porque parece que se estén doblando a sí mismos y te saca un poco fuera de la película eso. Pero bueno, está curiosa la peli. A mí me gustó. La apunto. Me la apunto. No. Si es que no hay nada. Si es que últimamente no hay nada decente. Como curiosidad de la peli, la madre siempre que está en casa tiene la televisión puesta y salen imágenes raras. las imágenes raras son trocitos de cortometraje de Jaume Balagueró, como anécdota. Ahí promocionándose su trabajo. Hombre, apuntada, digo, apuntada. Para ponerle un 2-3 pongo yo mis cortometrajes. Muy bien, pues nada, voy a dar paso a Minino para que cierre aquí el programa. Fantástico, genial. Pues mira, yo creo que quedó un programito así chulo, ¿no? Sí. Muy bien, pues... ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros, exactamente? Pues entonces, hasta aquí el programa número 3 de Hijos de la Cinefilia, con la maravillosa participación de Ramma. Hasta chao, luego, Ramma. Hasta otro día, chao. La participación de Luismi. Besos a todos. Y la participación de Daco. Un placer, hasta la siguiente. Y la de participación de El Minino, que soy yo. Un saludo a todos. Chao, chao, chao. Adiós. Hasta luego.